gente, bienvenidos al episodio número 26 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado, mejor conocido como Gato Nejo en el PlayStation Network. Y conmigo, como todas las noches en que grabamos, se encuentra desde Arecibo, Puerto Rico, Johnny Cortés. ¿Cómo estás, Johnny? Todo bien, gracias a Dios. Aquí está en la toma como número 4. Como la quinta toma. Hemos empezado desde arriba varias ocasiones por problemas técnico, yo creo que todos los problemas técnicos vienen de mi lado. Nada, pero todo bien, gracias a Dios, todo bien por acá. Y pues, si notan algo diferente, Michael no está abriendo el show, pues PSNPR, al igual que las demás agencias públicas y privadas, enfrenta problemas económicos y tuvimos que hacer algunos recortes y entonces despedimos a dos miembros de PSNPR, ya no escucharán a Billy ni a Michael, fueron despedidos. Bueno, despedido suena muy feo, los invitamos a explorar nuevos horizontes profesionales en otras áreas, así que pronto los escucharán en Yo Soy Xbox o Yo Soy la Otra Consola. Por aquí no va a ser. Nada, son bromas. Michael no puede estar en la noche de hoy con nosotros por unas situaciones personales. Uno de sus niños ha estado un poquito enfermo y tuvo que encargarse de eso. Esperamos que todo se mejore y vuelva a la normalidad. Y pues Billy ya tenía un compromiso previo para la noche de hoy, así que no va a estar con nosotros. Pero Billy, happy birthday, Billy. Happy birthday. Dale. Que cumpla mucho más. Muchas felicidades, Billy. Sí, felicidades, papá. Esa canción la mandó a tocar la comunidad mexicana de Milwaukee, especialmente para Billy. Con mucho cariño, Billy, con mucho cariño de parte de la comunidad. Mucho cariño y mucho amor. Y pues, ¿qué más que está sucediendo en el ambiente, Johnny? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Ah, ya, pues calor, trabajo. Ya tú sabes, todo lo contrario acá, sí, nieve, frío. Ya aquí pero, ya pero por ahí. Ajá. Ya está llegando el calorcito, aunque por la noche está haciendo un buen frío, pero por el día ya está haciendo uno, ya está acercándose el verano. Sí, yo tengo mi fe en que quedan más que 6 semanas más de invierno y después las cosas van a estar menos malas. Nada, creo que fue este fin de semana o a principio de esta semana hicieron las nominaciones de los Óscares. Y algo bien diferente, a diferencia de otros años, es que para mejor película nominaron a 9 películas. O sea, que este año usualmente, está cargadito, ¿sabes? Sí, lo gracioso es que de esas 9 he visto más que una. Ah, pues lo has visto, yo creo que más que yo. La única que he visto Avatar, las demás no las he visto. Y así que usualmente ellos nominan como 4, yo creo que hasta 5 películas, pero este año 9, yo no sé si es que la calidad de este año estuvo tan buena o quieren hacer algo diferente. Porque realmente el premio de la mejor película es el que yo te diría que tiene más caché, es el último que dan durante la noche. Sí. Es el que más la gente le interesa, posiblemente quieren tener a la gente más pegada, tú sabes que durante toda la ceremonia dan unos pequeños cortes de la película y hablan un poco y qué sé yo, quizás están tratando de atraer más gente al show. Sí, probable. De los nominados así está Avatar, que me sorprende, tú sabes, está bien, Avatar ha recaudado mucho dinero, creo que ya le pasó de Titanic y sí. Pero yo no sé, pues mi opinión es que no es tan buena. Esa es la película del año. Sí, no, yo no sé, la gente está loca con Avatar, tú sabes, sí, se ve excelente, unos visuales increíbles, pero no, qué sé yo, no cambió mi vida. So, yo espero que no gane Best Picture. Yo no he visto ninguna de las otras, pero hello, no puede ganar Best Picture. Esperemos a ver, papá. Sí. Ah, pero siempre los Oscars cogen la película que menos uno le interesa ver, esa es la que va a ganar. Sí, sí. Nada, pues vamos a comenzar con la agenda de hoy, que la agenda es larga y nosotros somos dos, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar con la encuesta de la semana, que le preguntamos a nuestra comunidad sobre si estarían dispuestos a pagar por servicio del PlayStation Network. Johnny, ¿qué pasó con la encuesta? Eso es así. Según lo que le preguntamos, el 43% de los entrevistados, de los encuestados, dijo que sí, y el 57% que no. Básicamente, resumiendo esos resultados, por jugar prefieren no pagar. Sí, están de acuerdo en pagar por cualquier tipo de suscripción al estilo Core, o el juego nuevo ese que tiraron en Home. Ahora se me olvidó el nombre del juego. Salto, Ion, o algo que tiene que ver como con Salto, tú dices. Sí, algo así, sí, que tú también pagas por jugarle en Sodium. Sodium. Yo sabía que tenía que ver algo con Salto, no con la hocalera. Pero básicamente el consenso es esto: si es para jugar, que no. Prefieren no pagar por jugar. Y cualquier otro tipo de suscripción, empiece en One Classic o qué sé yo, acceso a películas, a no sé, algo que se inventen, estarían dispuestos. Sí, yo estoy de acuerdo, a pagar por servicios adicionales en el PlayStation Network. Y yo confío que en lo que ha dicho Sony en todo momento sea cierto. Ellos lo que han dicho es que todo lo que es gratis actualmente seguirá siendo gratis. Es decir, que todo el mundo podrá jugar online, for free. Y yo les creo, no creo que sea una buena decisión de ellos ahora comenzar a cobrar cuando realmente tienen un buen momentum, donde han salido tantos juegos buenos, que hay mucha gente moviéndose al PlayStation, y saber que poder jugar allá es gratis, es un incentivo para ellos tomar la decisión, y empezar a cobrar por ese servicio, pues no creo que sea la decisión apropiada. El cobrar por servicios adicionales, perfecto, go ahead. Yo actualmente pago por el servicio de Core, Johnny, tú también, ¿verdad? Y son servicios excelentes, así que si hay servicios de excelencia en el PlayStation Network que uno tenga que pagar adicional, yo estoy totalmente dispuesto a pagar por ello. Y lo bueno es que todo es opcional, ¿sabes? Tú tienes la opción, no es que es obligado, no. Tienes la opción, si quieres comprarlo, lo compras, si no, pues no lo compras. Exacto. Esto ha causado mucho revuelo y yo entiendo que es porque los medios han tratado de hacerlo como que sensacionalista, de que van a empezar a cobrar por el PlayStation Network, pero miren, den sus opiniones basado en lo que han dicho, no en especulaciones. Sí, sí. Lo que han dicho es que no van a cobrar por lo que es actualmente gratis, o yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Yo lo que me imagino que va a hacer Sony es que va quizás a lanzar un Music Store, un Video Store, aunque ellos ya tienen video, pero mucho más contenido, ya que pues, como ellos tienen record labels y películas y mucho contenido nativo de ellos, pues van a empezar a darle eso bien fuerte, y quizás tengan un servicio de película estilo Netflix, donde tú pagues una mensualidad y tienes acceso a muchas películas, quizás como el iTunes Store para bajar tu música, y la tienes en el PlayStation, la pasas al PSP, la pasas a tu MP3 player, muchos servicios así para uno pues beneficiarse y totalmente opcional. So, si es así, go ahead, que lo hagan, y los que a mí me gusten, pues pagaré por ellos. Eso es así, sí. De hecho, y creo que Sony es una de las pocas que podría, como tú dices, conglomerar todo eso en un servicio, porque lo tienen casi todo, ¿sabes? Ellos te ofrecen todos esos servicios y creo que la mentalidad del nuevo jefe es eso, tratar de unificar todos esos servicios dentro de una sola plataforma, PSN Network. Mira, que de verdad que va a ser un palo si lo hacen bien. Sí, exacto, que el PlayStation Network no sea tan solo esta estructura para el PlayStation 3, sino que sea para los Blu-ray players regulares, para el que tenga, qué sé yo, un MP3 player Sony, el que tenga cualquier producto de Sony, que sea parte de ese network y pueda recibir servicios de ellos. Yo me imagino que eso es lo que están buscando, y yo creo que es una excelente idea si van por ese camino. Eso es así. Continuando con la agenda, como hoy yo estoy liderando el podcast, pues vamos a hablar de boxeo ahora. No, un anuncio rápido. Sugar Shane Mosley va a pelear con Floyd Mayweather el 1 de mayo. Estamos esperando que Mosley firme ese contrato. Yo espero que no se huya como hizo con Pacquiao. Pero nada, vamos a seguir con la agenda. Es que tenía que sacarme eso del corazón. Nada, continuamos aquí. Como recuerdan, el domingo, este domingo pasado, el domingo 31 de enero, fue el tan esperado evento internacional de Modern Warfare 2, donde el equipo de Puerto Rico, el cual salió pues de nuestro torneo de PSNPR, del infame torneo de PSNPR, se enfrentó al blog mexicano Press the PS Button en un encuentro 8 para 8 en Modern Warfare Team Deathmatch, y pues el mismo se celebró el domingo, como ya había mencionado. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Pues no es sorpresa para nadie, especialmente para mí, que ya Modern Warfare me quemó una vez, y esta vez traté de que las quemaduras fueran a menor grado. El torneo se llevó a cabo y comenzó, como diría Johnny, a la picada. Tuvimos problemas, porque ya en la estructura del torneo yo le había dado la batuta a uno de los miembros de nuestra comunidad, cuyo PSN ID es Ángel Loco, para que se encargara de setear la partida, porque mi internet pues me había estado dando problemas y yo no quería que pues al empezar la partida pues enfrentáramos problemas de conexión, pero yo iba a estar en la partida como espectador. Pues Ángel Loco no pudo, su conexión estaba malita ese día. Pues salió al rescate otro miembro de nuestra comunidad, Miguel79, intentó crear la partida. Y entonces había un lag, pero terrible, terrible. Ahí saltamos y el líder del blog mexicano, cuyo PSN ID es DR Dragón, intentó setear la partida y tampoco se pudo. Un lag terrible también. Después vino XXSorenXX, también desde nuestra comunidad, y tampoco pudo. Y ya estábamos volviéndonos locos porque ya eran como las 7:45 y no había comenzado el torneo porque simplemente no nos podíamos conectar y funcionar bien. Pues me dio a mí contratar y mi conexión ese día estaba de buena, quería cooperar conmigo, se alinearon los planetas y pudimos. Entonces comenzó el evento, pero volvimos a los mismos problemas que experimentamos en el torneo pasado, los colados, el maldito juego de Modern Warfare. Los private match no son totalmente private, so teníamos que estar, sin mentirte, como 5 minutos tratando de que todo el mundo llegara, y eso se hacía bastante rápido porque pues todo el mundo entraba, pero tratando de darle kick a los colados. Uh-huh. Y tú lo sacabas y entraba, era como si se botaran. Es increíble, el juego definitivo, el juego no está diseñado para que se hagan estas cosas con él. Está para que todo el mundo juegue y pa'lante. Sí, sí, pues, sí. Pero aún así, con todos esos problemas, pues logramos hacer 4 mapas de los 7 que teníamos en agenda. Y al comenzar el primer mapa, el de High Rise, el equipo mexicano ganó ese mapa. Y entonces el segundo mapa fue Invention y también lo ganaron el equipo mexicano. Y yo, wow, o sea, esta gente le mete. También había problemas de lag, no todo el mundo podía jugar con la calidad que querían, pero pues esas cosas pasan. Pero ya para el tercer mapa y el cuarto, el equipo de Puerto Rico se ajustó los controles y ajustó los dedos y ganaron esas partidas. Así que en términos de mapas como tal, se fue 2-2, pero el torneo era basado en puntuación total. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque noté algo bien extraño. Durante el torneo, yo estaba de espectador, y estaba tomando fotos, y estaba tomando videos, y a la vez estaba llevando contabilidad de los números. Pues, según las reglas que se establecieron para el torneo, el mapa se supone que la partida terminara cuando un equipo llegara a 10.000 puntos. Y entonces, pues yo anoté las puntuaciones al final de la partida, de cada jugador. Cuando me pongo a sumar, no me suman a 10.000 el equipo que gana. Y de contrario, yo habré hecho algo mal. Y yo me vuelvo loco y empieza la segunda partida y yo todavía sumando y tratando de tirar fotos y tratando de tirar videos y nada, y no suma. Y yo digo, pues, contra, deja ver, voy a sumar la otra. y en la próxima partida me sucede lo mismo. Pero que a todo esto ya yo le había dado instrucciones al blog mexicano que llevaran su número y a alguien de nuestra comunidad, aparte de mí, que llevara su número. Mis números estaban bien. Lo que sucede es que Modern Warfare, yo no sé si es que da puntos adicionales por equipo, o simplemente no suma los últimos puntos de los últimos 30 segundos, algo sucede, pero al terminar la partida, las puntuaciones individuales de cada participante no suma la puntuación del equipo. Tú sabes que yo creo que, es que ese juego ha tenido tanto problema que ni saben sumar los programadores, imagínate. No, es increíble, yo volviéndome loco, porque en verdad no sumaba ni para atrás ni para adelante. Suerte que yo estaba tomando fotos a los scores, y yo estoy seguro de que esos eran los scores porque yo estoy viendo la foto. Uh-huh. Y entonces nosotros pues sacamos el post de los resultados y está ahí una foto de precisamente del último mapa que logramos jugar. Y dice 7800 a 10.000 y tú sumas ambos equipos y nos da esos números. Uh-huh. Yo realmente no sé cuál es la matemática que ellos usan. Ellos se colgaron en primer grado o una cosa así, pero no suman. Sí. Pero con todo eso pues logramos sumar y tomé la decisión pues dejarme llevar por las puntuaciones individuales y sumar, y entonces al final de esa cuarta partida el equipo de Puerto Rico tenía un total de 34.280 puntos versus el equipo de México que tenía 33.820, una diferencia como qué sé yo, como de 600 puntos. Ay, entre uno y el otro. Eso estaba bien, bien reñido. Que hubiese sido súper interesante que llegaran a la séptima partida y ahí bien pegado el score, pero lamentablemente no se pudo, y no se pudo porque a todo esto ya eran como las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, un domingo donde había gente que iba al otro día para la escuela o tenían que trabajar. Pues para los mexicanos era más temprano, ellos están a 2 horas menos que nosotros y no tenían ese problema. Pero ya ahí entonces hubo un par de personas que tuvieron problemas de conexión más adelante y no se pudieron volver a conectar a la partida, y todos estuvimos de acuerdo en detener el torneo ahí y pues quizás en algún punto más adelante continuarlo. Si por mí fuese, yo lo continuaría una vez que hagan un patch, si alguna vez lo hacen, que resuelva lo de los colados. Muchachos, esa gente, mira, panín, esa gente hace un patch y se daña una cosa. Hacen un patch para arreglar aquello y dañan otra cosa. Estaba escuchando un podcast de que en la otra consola, no sé si pasa en el PS3 porque no lo tengo, pero la queja que están haciendo es que están enviando unos mensajes para jugar Modern Warfare en un juego privado. Entonces tú matas al que está, el que te invitó, y te quitan menos 5 millones de experience points y te bajan los levels. Y tú dices, wow, así mismo está. Yo no sé si está pasando en el PS3, pero de verdad que ese juego tiene glitch en todos los sistemas, papá. Sí, yo había escuchado eso de la otra consola, pero del PlayStation 3 no lo he escuchado. Yo lo que sí había escuchado es que tiraron un patch para el PlayStation 3, para el juego, creo que viernes, y lo tiraron primero en Europa porque falla más tarde que acá. Uh-huh. Y entonces dañó el online, y entonces acá lo retrasaron un par de horas para evitar ese problema, y parece que lo ajustaron, y cuando salió acá, entre comillas, está bien, aunque muchas personas, yo no sé si es casualidad, pero muchas personas dicen que ahora se le está congelando el juego, por lo menos el mío. Sí, sí. Y todos los que participaron, nadie se quejó de que se estaba congelando. No, de verdad que esa gente se colgaron, papá. No, es que si no es Juan, es Pedro. Uh-huh. Es increíble. Pero nada, Modern Warfare, no esperen ningún torneo de hasta que no haya patch, porque en verdad es un pain manejarlo. Uh-huh. Primero manejar mucha gente y estar pendiente de sacar los colados. Y en verdad es demasiado trabajo y es algo que está casi fuera del control de uno. Fue chévere hacer esto, pero como siempre esto es un experimento que nosotros hacemos, y Modern Warfare no está apropiado para este tipo de cosas. Sí, esperen Gamers Night, porque ahí se puede colar hasta la madre de los tomates, no nos uh-huh. importa. Pero pues en los torneos pues nos gustaría que sea algo más estructurado. Sí. Así que probablemente... esperemos que probablemente con Battlefield podamos, se puede hacer entonces un torneo, porque aparentemente ese jueguito promete mucho más que Modern Warfare, así que veremos a ver. O si no, Johnny, ¿verdad? Con Killzone. Ah, no, claro, Killzone. Ese, tan sencillo que era, ya lo habían inventado. Tan sencillo que era, mira, cópiate de Killzone, lo mejor que ellos tienen, y incluyelo en tu fórmula y ya está, pero no. Se pusieron a inventar y mira. No, yo entiendo que ellos, pues, lo que estaban buscando era de que, pues, las personas se pudieran conectar rápidamente a cualquier otro jugador y tener una partida, pues, lo más grande posible. Pero eso afectó mucho pues, los juegos más estructurados. Uh-huh. Algo gracioso, nosotros acordamos que cuando entráramos al lobby como tal del juego, todo el mundo cambiara el clan name a Mex, si eran pues de los mexicanos, claro está, y a Puerto Rico, si eran pues de nuestro blog, para así identificar, porque una vez que tú tienes toda esa gente en pantalla, es bien difícil saber quién va y quién no va. Pues se metían los colados, tú los sacabas, y ellos se daban cuenta del clan, y venían y cambiaban el clan name. Y entonces se hacía súper difícil identificarlo. Nosotros jugamos 4 partidas, pero esas fueron las 4 que aparecen ahí. En realidad empezamos como 10 partidas, y había veces que estábamos en medio de una partida y como yo estaba de observador, yo estaba mirando constantemente los scores. Y de momento había alguien que si fulanito, que no estaba en el torneo, haciendo un montón de puntos o haciendo un montón de puntos negativos. Había una partida que alguien se metió y se unió al equipo de Puerto Rico y tenía menos 2.100 puntos. Era así, no vas a ganar nunca con un tipo en contra. Yeah. Cancelamos la partida. Como yo era el que estaba de host de la partida, pum, la tumbaba. Y entonces después estábamos con el headset hablando y era un revolú porque todo el mundo hablaba a la vez y yo no escuchaba nada, nada, nada. Tenía que estar enviando mensajes para poderlo entender. Ay, bueno, para la próxima. Para la próxima. Yo espero que Uncharted sea más friendly, así uh-huh. que estaremos verificando eso en nuestro próximo Gamers Night. Y ya que lo mencionamos, pues vamos a pluguearlo aquí. Este viernes, a pesar de que posiblemente ustedes escuchen esto sábado, pero estaremos con nuestro 13º Gamers Night, y esta vez de Uncharted 2. Es como la tercera vez que hacemos Gamers Night de Uncharted, y por dos razones: porque nos gusta y porque ahora salieron los nuevos skins, así que todo el que lo haya comprado puede ir a lucirlo. Eso es así. Y en verdad con Uncharted siempre se pasa bien. Los Gamers Night que hemos tenido en verdad siempre han sido muy muy buenos. Bueno, así que, pues, y que duran hasta largo. Sí, sí, te fijaste, yo taché porque usualmente los otros Gamers Night son hasta la medianoche y no, te he tachado hasta que nos cansemos. Sí, sí. Hasta las 11:30 de la mañana. Sí. No, pero es bueno y tiro como probarlo. Todavía no los he probado. Yo los compré y los tengo ahí. No, todavía no he cogido el multiplayer con los nuevos skins. A ver. Yo no los he comprado ni pienso comprarlos, pues yo casi no juego el multiplayer de Uncharted. En verdad, tanto que criticamos Modern Warfare, que estaba jugando un montón. Eso pasa, papá. Sí, no, es que en verdad el juego es fun para jugar con los panas. Mi único complaint es que no está suitable para torneos, ¿verdad? No sí. se puede. Me imagino que localmente, me imagino que podría funcionar, pero pues. Sí, un LAN party, tenemos que contestar 18 PlayStation y hacer un 9x9. Deja que hagamos el PSNPR Gaming Something Fest. lo conectamos y tenemos juegos nuevos, tenemos Call of Duty 2, tenemos Pac-Man. Sí. Pues vamos ahora a pasar al feedback del show anterior. Yo voy a comenzar. Dice por aquí un mensaje del fan número uno de Johnny. Draco nos dice: ok, soporto que Johnny auspicio a Sony Cortés le tire al Xbox, pero no al Apple. No se metan, hasta ahí llegamos. iTunes es el mejor programa para manejar música en una PC, para manejar música. Punto. Claro, en una PC nada funciona bien, aunque Dios lo quiera. Aquí en el aire tengo que añadir puntos y comas. Sí. Y entonces sigue para aquí, dice, y lo que pasa con los podcasts es que Hamster PR los está fastidiando la edición porque Johnny no acepta que quiere jugar Halo Reach porque lo menciona desde antes de que lo anunciaran. ¿Qué está pasando, Johnny? Admite que quiere jugar el Halo Reach y va a ser Game of the Year. No, pani, Game of the Year, God of War, olvídate de eso. No, y de hecho, quiero disculpar que precisamente los últimos dos podcasts no los he escuchado. O sea, no he tenido el tiempo de escucharlos. Y han sido los dos que me dicen los muchachos que han habido problemas en el comienzo, creo que es. Sí, en el comienzo. Después que Johnny introduce el show, salta. Por ejemplo, el anterior, yo creo que yo, tú sabes que me presentan usualmente al final, estaba yo terminando de hablar la ñoña de siempre. No, y yo me había percatado la primera vez, pero pensé que quizá era un glitch o algo así. Entonces en el segundo paso, nuevamente, y dije, pues tengo que decírselo a Johnny, pero Ángela ya gritó. Ángel sí. le iba a dar un ataque al corazón. Sí. Y entonces, sí, es cierto. ¿Continúas tú con el próximo feedback, Johnny? Sí, el próximo feedback, a buscarlo, que lo tengo aquí, es de Itachu, que dice a Michael, jaja, que trampa ni trampa, eso es de amistad, loco, de amistad. Se refiere al comentario que hizo Michael cuando vio que Macharero le pide los juegos prestados a Itachu y así es la manera que saca los trofeos. Entonces me dice que Johnny, ¿cómo que un Sin Side Quest Final Fantasy 13? Y explica, da un link de una página y dice, según los trofeos pienso que sí debe tener alguna forma de side quest, o sea algo que no es obligado a hacer. Dice Agatonejo que no ha podido jugar Blast Blue todavía, pero lo quiere. Bajó, hay uno de PC que es la segunda parte, pero en la PC de él, pues como la PC de media chiti, pues no coge muy rápido y lo está esperando en el PSP. Y hace, matey, ya tú sabes, vaya donde cabía. Menciona que el PSP lo hackearon, pero no es que puedan jugar juegos pirata ya. Todavía eso no lo han logrado. Y en verdad, no sé, no creo que lo puedan hackear de verdad, porque con un firmware update eso muere lo más seguro. Eso es referente a la noticia que salió que supuestamente habían abierto ya, habían hackeado el PS3. No, es referente a Final Fantasy 13, a aclararle. Estuve leyendo más impresiones. El problema, los Final Fantasy 13 sí viene con sidequest. El problema es que es a la mitad de los juegos. Más o menos cuando llegas al 50%, que es como en el 11 o el 12, el capítulo 11 o 12, es que entonces el mundo se abre y puedes hacer sidequest. Lo que estuve leyendo, que ahí los sidequests te pueden tomar cerca de 30 horas. ¿Sabes? Que por lo menos a mí me dio un boost. Un alivio. Sí, me dio un alivio porque un Final sin sidequest, pues lo que pasa es eso, que es que a mitad del juego es que entonces se abre ese mundo que te puedes montar en los chocobos y me imagino que un airship o algo así, para entonces buscar los sidequests. Lo que estoy notando es que la gran mayoría de los reviewers solo han jugado un par de horas, porque para tú llegar al 50% tienen que meterle 30 o 40 horas todavía, ¿entiendes? Porque el juego se dice que puede llegar a 60 o 70 horas de juego, así que Itachu, por lo menos me dio un bus y así estamos tranquilos los dos. Sí, no se asusten mucho. Yo estaba jugando Final Fantasy VII como por quinta vez y no me había fijado en el tiempo hasta ayer. Y yo le he dedicado ya 16 horas al juego y todavía yo creo que yo no puedo hacer ningún side quest. Todavía no he muerto a Aeris ni nada de eso. Acabo de salir de Cosmo Canon. Ah, sí. Y bueno, yo creo que el único side quest que se puede hacer ahí y como que, hello, no tienes el dinero para hacerlo, es el que vendría siendo como un juego de estrategia, que es en la montaña esta con el águila. Ah, sí. Yo creo que eso se puede hacer ahí, pero uno no tiene el dinero para comprar todas las cosas para jugarlo. So. Aparte de eso, bueno, side quest de Yuffie, es que se llama la ninja. Sí. Sí, pues ya si se considera ese side quest, ya se puede hacer, pero anyway, no sucedió en las primeras horas. Uh-huh. Y puede ser que este final sea bastante largo, so puede ser que no sea tan malo como, uh-huh, como todo el mundo piensa. Sí, exacto. Sí. Este, vamos a ir a una pausa, este, y continuamos con los reviews del show pasado. Este, en un momentito, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Hello, y estamos de vuelta en el episodio número 26 de Yo Soy PlayStation. Vamos a continuar con los feedback del show anterior, que por cierto hubo sobre 50 sobre 50 comentarios en el podcast, muchos de ellos inspirados en que salió el nuevo iPod Touch Extra Large, digo, el iPad. Digo, como ya se habrán enterado, pues la semana pasada fue la conferencia de Apple y tenían el secreto peor guardado. Se sabía que ellos iban a sacar un tipo de device que iba a ser este, como que touchscreen, este, que iba a ser como una tablet PC. Y lo que revelaron a mí no me pareció nada revolucionario. Es un iPod Touch Extra Large. ¿Qué te pareció, John? Eso me mito, sí. Un iPod Touch o un iPhone grandísimo. No, ni siquiera iPhone, porque no, sí, tiene ni teléfono. No, y ni cámara, es verdad. No tiene ni cámara tampoco, papá. No, es un iPod Touch Extra Large. Sí. Ah, bueno, pero sí, puedes coger un par de aplicaciones ahí. Y no es que yo esté, lo que pasa es que lo critico porque de verdad yo esperaba más de Apple, porque pues yo soy fanático del iPhone y del iPod Touch, pero ahí se le fue al hombre, no sé, ni la magia de Steve Jobs logró convencer a la gente con eso. No, es que yo pensaba que el anuncio que ellos iban a hacer era este básicamente una computadora. Uh-huh. Pero que era todo touchscreen y eso mismo, pero una computadora, hello, uh-huh, multitasking y todo. Sí. Y no, vinieron con una versión del iPod Touch. Yo me imagino que va a vender, porque siempre está la persona que le gusta todo lo nuevo en tecnología. Pero yo no me visualizo jamás comprando uno de esos, porque, hello, yo tengo un PSP, yo lo cuido como los ojos de mi cara, que no se me vaya a caer. Y eso que mide como 10 pulgadas de largo, como 6 de ancho. Yo no creo que yo pueda soportar andar con eso para arriba y para abajo, porque sí, se me cae. No. Yo como, pienso como Michael. Yo esperaré segunda o tercera generación a ver qué sucede, a ver si cambia lo que ellos están ofreciendo. Haría más sentido. Creo que tiene support para Bluetooth. Uh-huh. ¿Verdad? Que tenga, qué sé yo, teléfono. Aunque, uh-huh, sea relativamente enorme, sí, sí, pero que tú estés en tu tablet y quieras hacer una llamada, marcas en el dispositivo y utilizas tu Bluetooth y hablas desde ahí. Uh-huh. Porque ahora pues tienes que ir a pagar un servicio de 3G para el device, que básicamente es un internet browser inferior con aplicaciones y iTunes. Sí. Y hello, yo puedo tener eso mismo más portátil en un iPhone, en un iPod Touch. So, uh-huh. No, le falta, le faltó. No sé si tenga algo de baja manga, pero le faltó. Sí, yo entiendo que va a vender a más que a los freaks de la tecnología y a los freaks fiebre, porque el freak que sabe de tecnología no lo va a comprar. Uh-huh. Ellos saben que pueden obtener algo mejor. Sí, por ese precio. Así que, y no, y ha sido la broma y la comidilla en todos lados. Hay tanta gente decepcionada con esto que han estado haciendo bromas de eso y en verdad se lo ganaron. Yo estoy muy contento con mi iPod y ahí me gusta y yo entiendo que es muy bueno, pero en esta pues se le fue la guagua. Eso es así. Nada, y después de ser mega aparte, vamos a seguir con los show feedback. Este Macharero nos escribe y dice: anyways, ya al fin terminé de escuchar el Monte Hindú. Parece que Macharelo, como nuestros shows siguen siendo más y más y más largos, se le hizo difícil escucharlo de una sentada. Pero no te apures, que este va cortito. Sí, yo creo que sí. Entonces dice este gatonejo: Mountain Dew es uno de mis refrescos favoritos. Qué mal que vienen a entender el chiste al final. Realmente nosotros lo entendimos al aire. Pero para qué le dimos pichón a Billy. Sí, sí. Molestar. Y eso al final que se escucha, premeditado y grabado y todo. Sí, sí, sí. Es que ese día estábamos en la lenda, yo creo. Sí, yo creo que sí. Pues yo escuché el chiste de Michael en el aire, como que no me percaté, y después que lo volví a escuchar en el podcast, dije, mira, la estaba bueno y no me reímos. Así que Michael, te la debemos. Macharela también nos dice: Michael, no es trampa. Y Tachu, que tienes nuevo, nuestros comments se preguntan uno a los otros. Dice: oh, if Itachi is a pirate of the Caribbean, I guess I'm one too. Está al oeste de Puerto Rico, es un peligro. Viene y le escribe a Billy, dice: de verdad, Beyond Good and Evil fue uno de mis favoritos, y estoy esperando el 2, que lo mencionó Ubisoft, pero Shadow of the Colossus también fue otro tremendo juego. ¿Este no estaba haciendo uno para PS3? Oh, está preguntando. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Están haciendo un Shadow of the Colossus para PS3? No, no, el desarrollador Shadow of the Colossus está haciendo el de... Ah, se me fue. El del dragoncito aquel que... Mira, se me olvidó el nombre. Yo también estoy esperando mucho. Él está haciendo otro juego, pero no tiene que ver nada con Shadow of the Colossus ni con Ico. Ese es el juego que se ve como que dos estilos de arte diferentes, que hay un nene. Exacto, ese mismo. Sí, The Last Guardian. Ese mismo, The Last Guardian. Ahorita mismo estaba leyendo que le habían entrevistado a él y mira, se me había ido de la mente. The Last Guardian. Ese es el nuevo que está el desarrollador está haciendo para el PS3. Okay. También dice Johnny: quiero jugar Mac, me encantó el beta, pero los chavos que tenía para ese, mi ex me hizo comprar Bayonetta, que ahora mismo está cogiendo polvo. Y pregunta: mano, nadie ve Supernatural. Para mí esa es una de las series, de las mejores series. Sí, papá, mira, yo por lo menos a mí me encanta esa serie Supernatural. Pasa que son tantas, a mí se me olvidó Smallville, que a mí también me gusta, Supernatural, Fringe, que también me gusta. Es que si seguían, no tuvieron todavía hablando. Tenemos que hacer un podcast más que de televisión y películas y cosas así. Hay público para esto. Sí, sí, sí. Continúa tú, Jenny, ahora con el próximo video. Y el otro comentario que tenemos de Alberto, el Cinca, dice que primero que nada, yo habré escrito mis 2 centavos sobre el amigo en el cuarto, pero no le di el rating bajito. Ahí hubo sabotaje, eso sí. He tenido ideas para un anuncio con el control. Eso es referente a que nosotros le achacábamos el hating el bajo al pobre Cisca. Dice Juan Carlos: me alegra saber que otra persona comparte mi gusto con Soda, con el Mountain Dew. Billy, deja que me compre un celular nuevo y me uniré al jueguito de Gowala. Y que de hecho ya se lo compró, y bienvenido, panín. ¿Qué se compró? ¿Un Blackberry? Me imagino esa leña, pero pues no puedo hacer mucho. Sí, yo creo que fue un Blackberry, porque Billy le dije: bienvenido al siglo XXI. Entonces yo le contesto: no, no llega al siglo XXI hasta que no tenga un iPhone. Yo imagino que Billy en estos momentos estaba cenando y de momento se le cayó la copa de agua. Es probable. Entonces dice Juan Carlos: otra serie que está súper brutal se llama White Collar. Es como si fuera la película Catch Me If You Can, un pillo que trabaja para el FBI para coger otros ladrones. Él también dice que tiene todos los seasons de 24 y de Dragon Ball Z. Michael, ¿qué es eso del baño? Jajaja, no sabía eso. Johnny me dice: esa noticia me acaba de asignar eso de Final Fantasy, me puso mal, así que primero le meteré mano a Yakuza 3 y después a Final, pero como fan de la serie me la voy a comprar como haces tú. Oye, Johnny, no sé, pero he estado jugando la 6 y no sé, me tiene más enfiebrado que la 7. No, panín, Final Fantasy 7 es la mejor. Que se tendré mucho hate mail, pero sí, en mi opinión, Final Fantasy 6 for the win, y deberían hacer un remake. Y él sigue por ahí comentando de que tremendo podcast, me mantienen súper entretenido. Nada, gracias Inca por los comentarios y Final el 7 es la mejor. Sí, muchas gracias a todos los que comentan siempre en nuestro post. Alberto esta semana se inspiró y escribió un montón. Y ahí me gustó mucho lo que escribió Alberto. Fui para atrás y le puse hice párrafos y cositas así. Pues en realidad estaba súper bueno, pero estaba un poco cargado. Y entonces tuve que separarlo para poderlo leer. Así que de viaje para leerlo, lo edité un poco. Exactamente. Y entonces ahora pues ya terminamos con los comments del episodio anterior. Vamos ahora con qué están jugando. Johnny, ¿qué ha estado jugando esta semana? Esta semana he estado sometiendo a Mac. De verdad que... Ya de hecho, déjame pluguear. Las noches de Mac, hice un post en la página para que la comunidad, los que están jugando Mac ahora mismo, nos comenten qué día de la semana les gustaría hacer una noche de Mac. Lo que vamos a hacer es dedicarle ese día para que el clan de pieza en Puerto Rico se una y compartimos en comunidad durante un día en específico. No quiere decir que no pueden jugar en toda la semana, pero es para tener el mayor grupo de gente para poder disfrutar de este juego. Mac, ¿qué te puedo decir? El juego, ¿verdad?, que es excelente. Es un juego team-based, es esencial trabajar en equipo, es esencial a poder comunicarse, o sea que el headset hace falta. Y de verdad que el juego, cuando tú lo juegas como manda, siguiendo las instrucciones que te está dando el Squad Leader, que a la misma vez recibe instrucciones del Platoon Leader, de verdad que el juego está fuera de liga. El juego es excelente, la mecánica de First Person Shooter está bien hecho. La gráfica, me imagino que ellos no quisieron meterle mucho énfasis a la gráfica, pero las gráficas son muy buenas. Porque imagínate, son 256 jugadores que pueden estar jugando. Sí, de algún lado tienen que sacar y dejar espacio para que eso funcione bien. Eso es correcto. Y de verdad que yo al principio, el primer juego que yo jugué, yo decía, ¿qué está pasando aquí? Estaba enredado porque lamentablemente el training que tiene el juego es malísimo. Te dice cómo disparar, cómo tirar la granada y cómo moverte. Nada más. Lo demás tú lo aprendes ya en la... El resto, resuélvetelas como puedas. Sí, sí. Lo demás allá va en el campo de batalla. Y ese primer juego yo estaba más perdido con mi disco, panito, voy a admitir. Pero una vez fui hablando con la gente, leyendo, y de verdad que el juego está demasiado bueno. Entonces lo de los líderes, tirar nuevas habilidades, eso es por level, ¿sabes? Tú no empiezas a liderar un squad ahí, empezaste a ir level 1, no, tienes que por lo menos llevar el level 15. ¿Escuchaste, Michael? No puedes llegar a dar órdenes. Que el ahora te va a mandar a que vayas a buscar balas y a que le limpie las botas. Sí, tienes que empezar jazo allá abajo del piso. Pelando papas. Sí, sí. Ya que salga el motion control en el PlayStation 3 para que peleen las papas bien. Así. Tienes que llegar a level 15 para entonces tener la oportunidad de dirigir el squad. Y así sucesivamente, el level 30 creo que es el próximo para Platoon y así sucesivamente. ¿Sabes? Que el juego por lo menos te obliga a por lo menos haber jugado y a ir conociendo la mecánica del juego antes de tú llegar a ser líder. Pero de verdad que el juego es muy bueno. Ya tenemos un clan, ya está casi el clan, tenemos ya como 10 personas en el clan. Tenemos unos cuantos en la comunidad pues que se nos fueron con otro de las facciones. Pero pues, suerte a ellos. Sever les va a ganar. Pero de verdad que el juego está muy bueno. Pregunta que te hago, ¿cómo funciona los 256 jugadores? ¿Es un revolú o es bastante organizado? No. El juego, la mecánica, lo hicieron, quedó bien, porque son 256. Tú sabes que están ahí todos, pero tú no los ves, ¿sabes? Tú solo, tu visión, vamos a ponerlo así, es basada en tu squad. A ti te dan una misión como squad. Tú tienes que ir a ese búnker, destruirlo, y si los 8 se van hacia allá, ¿sabes? En ningún momento los otros jugadores te van a estar molestando. Porque ellos, ¿sabes?, tienen sus misiones en otro lado. Los mapas son grandísimos. Muchachos, son gigantescos. Y cada partida, dentro de ese mismo mapa, tú apareces en otro. Tienes vehículos, puedes montarte el vehículo. Tiene lo mismo el estilo de Modern Warfare, que el líder puede mandar a tirar un ataque, que pasen unos aviones y tiren bombas. romperle la comunicación a los enemigos. O sea, de verdad que el juego está... Y los 256 son largos, esos juegos son largos, papá. Yo he estado juego que he estado más de media hora antes de finalizarlo, ¿sabes? Wow. Que hay que someterle. Pero cuando tú juegas en equipo, papá, es cuando más XP te ganan, porque si tú sigues instrucciones te dan más XP, te motivan. Si te mantienes cerca del líder, el personaje tuyo se cura más rápido, coge más rápido, recarga más rápido, ¿sabes? Que te motiva a mantener el juego recompensa por seguir instrucciones. Exactamente. Pero digamos que yo sea el loco de la partida y quiera a correr en todo el mapa, matar a todo lo que se encuentre frente a mí. ¿Sucede? ¿Tú podría, en teoría, encontrar a todos los 256? Sí, puede, sí, eso okay. Así lo puedes hacer. Pero ya tú sabes que no va a tener mucho éxito, porque yo precisamente ayer entré en una partida que cuando entré, panín, cada cual cogió para su lado y se olvidaron de lo que tenían que hacer, y ese fue horrible, nos dieron una pela, ¿sabes? ¿Sabes? Yo dije, pero venga para acá. Pero no, hay que seguir, tratar de mantenerse en equipo. De verdad que yo lo compré con la vaina mía de darle el apoyo a la consola, pero de verdad que el juego está muy bueno. Está muy bueno, y lo que los comentarios que he oído es que la gente que jugó el beta recomendó, en el juego final lo hicieron todas esas recomendaciones y el juego quedó excelente. Y hasta ahora no ha tenido glitches, el matchmaking, como yo le llamo, es rápido, una barbaridad, ¿sabes? De verdad que el juego está excelente. Corrígeme si me equivoco, este juego es totalmente online, no tiene eso single player campaign, sí. Nada. Eso es el estilo Warhawk. Sí, ya saben, así que si tienen una conexión malita, no lo compren, porque en verdad no van a poder jugarlo. Sí, eso sí, sí. Y no, y les recomiendo que de hecho ahí Sony falló, que no incluyó no hizo una edición, no sé si más adelante, pero no incluyó, como hizo con Warhawk, que incluirle el headset, porque de verdad que es necesario. Sí, eso es algo que Sony debería incluirlo. Es más, yo diría al comprar un PlayStation 3, porque exacto, eso ya estaría todo el mundo teniendo primero un mismo headset. Uh-huh. Y el de Sony es bastante bueno. Ellos sí tienen hasta un high quality mode y sí, todo. Así que todo el mundo se podría comunicar y fomenta eso. Hubieran hecho eso con Mac, eso ellos lo hicieron, corrígeme si me equivoco, con SOCOM, hicieron eso, sí, con N-Word lo hicieron, con Warhol lo hicieron, pero lo hicieron con otro, no con el oficial, y el oficial de verdad es excelente. Oh, okay. Sí, yo tengo el oficial, pues yo compré N-Word, a mí no me interesaba el juego, pero yo lo vi en la tienda del tiro al blanco en $22 y traía el headset. Wow, el headset vale como 40 solo. Así mismo es, Y entonces lo compré. Jugué en Word como un jueguito, ya, that's it. Yo también lo hice, pero yo lo hice con SOCOM. Yo compré SOCOM y no, o sea, no por el juego que me interesaba, porque de verdad el juego a mí no me interesó, porque ese sí que es difícil. Pero el headset, cacho, papá, olvídate de eso, vale la pena. Sí, el headset, muy bueno, muy bueno. Uh-huh. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y entonces qué otros game modes tiene el juego de Mars? Pues tiene, además del training, tiene el modo que es free for all, como uno dice, pues para que la gente que le guste más que tirarse así sin tener que estar bajo ningún liderato ni nada, pues lo tiene ese modo. Creo que son 32 jugadores y eso es a matar por ahí para abajo y para ganar Expedia. Está el modo de sabotaje, que entonces es el que tú tienes que ir a sabotear las diferentes o vehículos o los bunkers o qué sé yo, de estaciones de comunicación y todo lo demás. Tiene Domination, que son 64 jugadores en cada equipo. Wow, para tratar, 64 y 64. Eso es correcto. Wow. Para tratar de dominar una parte. Ahí, pues ahí hay más objetivos. Se abren muchos ahí. Este squad se va a encargar de esos bunkers, este otro va a buscar los vehículos, este va a hacer esto. Y tiene el que es el grande, que es el, ahora se me fue el nombre del, se me fue, que son los 128 jugadores por equipo, que ahí ese es el que vale para decidir la cómo va bandeándose el Shadow Wars en el mundo de Mac, que son ahí entonces las tres facciones, Raven, Sever y Valor, que son las tres facciones que tiene el juego. Que de acuerdo a cómo vayan ganando ahí, pues tú vas viendo los mapas, cómo van cambiando. Okay. ¿Quién va a dominar? Y en cuestión de mapa, ¿cómo funciona? ¿Cada facción tiene su propio Battlefield o tienes a tu disposición, yo, 6, 7, 8 mapas para jugar? No, porque los mapas, cada sesión, cada un ejemplo, Domination, pues tienes X mapas. El juego, eso yo creo que lo tira random. No sé si los líderes son los que seleccionan los mapas, ahí no te sé decir. Pero hasta ahora son, yo lo he visto que pues cada parte de cada sesión de juego, sé yo, Domination, Saboteo y lo que sea, pues tiene diferentes mapas. Y entonces cada vez que tú empiezas una partida, caes en diferentes partes de ese mapa. O sea que para ti es una sesión nueva, si nunca lo has visto. Okay. No, de verdad que el juego es interesante, vale la pena, valió la pena, me gustó mucho. Y tú, que has estado nada más que eso, porque traté de jugar Darksiders, pero como estaba con Mac, te lo digo, he estado todas las noches jugando eso, por lo menos subir un par de levels, ya estoy en level 12, loco por llegar. Ah, de hecho, me había olvidado, dentro de las clases, de los personajes que tú haces, pues tú puedes editarle la carita, la copa. Pero entonces, como los otros, pues tienen una clase de sniper, si te quieres especializar en sniper, o en assault rifle, o en machine gun, o médico, ¿sabes? Y los skills, cada vez que tú subes de level, te dan un skill point, y entonces tú lo vas escogiendo como tú quieres. Lo pones donde tú quieras. Sí, como quieres desarrollar el personaje, eso es correcto. Suena chévere, así que está recomendado por Johnny el juego. Eso es así, y no soy fan de los first person, y de verdad que este juego está recomendado y los esperamos en las noches de Mac, empezando este sábado ya en la tercera, porque hemos hecho ya dos, que no son oficiales, pero ya está la oficial para ir de ahí seguir encaminando. ¿Este sábado a qué hora? A las 9 de, de 9 a 10 de la noche aproximadamente, pueden llegar desde las 9, vamos a estar ya allí hasta que Dios diga. Hasta que Colombia. ¿Y qué tú has estado jugando? Pues yo he estado jugando mucho Modern Warfare. Yo tengo un par en Puerto Rico que lo tiene, pero su conexión online es malita. Pero sorprendentemente Modern Warfare es bastante tolerable con las conexiones. Y a pesar de que tú tengas una conexión mala, te deja jugar con un lag terrible, por supuesto, pero te deja jugar. Entonces... él lo ha estado jugando, pero más con sus hermanos. Juegan los tres en el mismo PlayStation. Ajá. Y entonces yo digo, pero no, mira, juégalo acá para que juegue conmigo y juegue con la gente. Y entonces estábamos jugando y se unió Blue Angel y después se unieron más gente de Blue Angel. Y en verdad la pasamos súper chévere. También en otras ocasiones llegué a jugar con ella y con otra gente más. Y en verdad que tengo que quitarme el sombrero en Blue Angel. Daisy tiene un talento increíble. Sí, no, hay que decirle usted tenga, papá. Es verdad que sí, estábamos jugando y Daisy hablando conmigo, chilling, y sigue matando gente, y qué sé yo, y se acaba la partida y Daisy primera. Y chilling, o sea, ella, te lo juro que no le estaba prestando tanta atención al juego porque en ningún momento yo le decía algo y ella me decía, ah, y nada, no, súper atenta conmigo. Le llegó una llamada por teléfono y ella la contestó y siguió jugando y ganaba la partida. Y wow, y me sirvió mucho jugar con Daisy, porque como estoy hablando con ella y a veces yo le hago preguntas del juego y veo cómo ella juega, y también que Daisy no campea, porque jugamos un chojo de gente que está campeando. Entonces lo gracioso es que yo me la paso corriendo y Daisy también, y nos encontramos uno al otro, pero constantemente. Lo único que pues, la mayoría de las veces ya me mata, por supuesto. Pero así he aprendido mucho con Daisy. Por ejemplo, hubo en una que yo, Daisy estaba frente a mí, me estaba dando la espalda, y yo le disparo, pero mi puntería tan increíble, no la maté, sino que le herí. Y entonces ella sale corriendo y yo me lo voy detrás, y entonces ella se mete como por un callejón. Pero que en el punto que ya estoy virando para entrar al callejón, veo que Daisy por un segundo estaba mirando hacia mí y se voltea y sigue. Y yo, me estuvo eso tan raro. Y yo lo cogí suave y era que había plantado uno de estos, una de estas minas. Mm. Mira, eso es un buen táctil, tú sabes, a mí no se me había ocurrido eso. Sí, y es excelente, porque si yo me le guindaba atrás a correr, a seguirlo, iba a caer ahí, pero de seguro. Y yo me encerré. Y yo me di cuenta de la que hiciste, ella me también. No, pero bueno, me encantó mucho jugar con Daisy, y en verdad es una muestra. Sí, la hay que decir, ¿verdad? Sí, hay que decirle usted y tenga. Sí, eso es así. Aparte de Modern Warfare 2, decidí Divide and Conquer y coger un juego a la vez. Y entonces me senté y terminé el single player campaign de Modern Warfare 2. Nada, lo que me faltaban eran los últimos dos levels. Y me reafirmo, la historia no es nada fascinante, pero como tal el single player campaign es súper divertido. Se enfoca en acción, es como cualquier película de acción sin ninguna trama en particular. Sin sentido, pero tú sabes, no está mal, tú sabes, porque yo me divertí. Y en verdad, súper chévere, pues lo terminé. Y dije, pues déjame comenzar a seguir ahora con God of War Collection, porque de mi conversación con Daisy, ella me inspiró a terminar el juego. Pues yo estaba medio frustrado porque ya llevaba 7 horas y no había logrado terminar el juego, y decía, día 3. O sea, yo le he dado bastante rapidito, no es que haya dejado las cosas, pero le he dado bastante rápido, y aún así no lo paso en 5 horas, ni siquiera cerca, estoy en 7 y todavía me falta para terminarlo. Y entonces Daisy me dio unos tips y me dio unas cositas, y yo dije, ah, pues está bien, lo termino y vuelvo y lo comienzo. Y entonces lo terminé, voy a hacer el Challenge of the Titans, creo que es que se llama, y luego sigo con el juego, y entonces esa es mi próxima meta, y pues un jueguito a la vez. Sí, exacto, eso es lo mejor. Sí, y entonces, como siempre, pues de vez en cuando, entre ratito, pues estuve jugando Critter Crunch, que eso pues uno lo prende y lo juega 5 o 10 minutos, y no importa dónde se haya quedado, uno siempre se va a acordar cómo funciona el juego. Bueno, una pregunta, ¿qué nivel vas por el Critter Crunch? Sabes que no me acuerdo, pero ya me salieron los challenges y me salieron los puzzles. Yo creo que voy como por un tercio del mapa. Papá, yo creo que por el 27 y están, papá, de hinchas difíciles. Y entre los puzzles, como te habías dicho, sí, hay que pensarlo. Sí. Los primeros son súper bobos. Pero después uno que uno le da y uno dice, pero mira, sí, se puede hacer porque está, dice que ahí se puede hacer en 3. Pero ¿cómo? Y uno le da y... De hecho, hay un trofeo que te dan por hacerlo en menos de los... De lo, sí, ya ese yo lo saqué. De los pozos de temprano. Eran 3 movidas y yo lo hice en 2. Exacto, sí. Pero aparte de eso, y nada, pero lo bueno del juego es que no te penaliza por no hacerlo. Si tú haces los regulares, puedes seguir avanzando. Pero yo soy medio maniático, yo quiero pasarlo. Y yo empecé así, pero llegan unos papás que yo digo, Dios mío, déjame pensar esto después, porque están difíciles, y el juego se pone, tras que se hacen difíciles, rápido, y te añaden más cosas, y tú, diablo, ¿pero qué es esto? Yo, ahora que tengo el juego como tal, full version, yo entiendo que el demo fue excelente. Ok. Porque el demo, básicamente te enseñaban todo lo que puede hacer el juego, pero cuando llegas al juego como tal... te llevan poquito a poquito, pero siempre es la misma mecánica. So, en el otro no te estaban abrumando con toda la información. Exacto, sí. Por ejemplo, por donde yo voy, yo todavía no tengo acceso al chili pepper ese, al ají. Ah, ok. Todavía eso yo no lo tengo. Pero yo sé que va a estar ahí. So, estoy esperando a poder llegar ahí. Ok, sí. Ah, pues y... te falta ya. Sí, yo tengo, por ejemplo, yo recuerdo del co-op, que te daban como que una soda, un refresco. Eso tampoco lo tengo. El Warzone tampoco lo he visto en el campaign. Pero está jugando bien, porque estaba chequeando el leaderboard y tiene bastantes puntos en el juego. Pues. Fíjate, no me decía. Bueno, pues en el leaderboard de Cop o. No, en el Adventure. Ah, fíjate, no he visto los leaderboard tampoco. Sí. Yo pensaba que era el de Cop. Sí, cuando yo estaba jugando con mi esposa, notaba que cuando terminábamos la partida como tal, decía un ranking. Y dije, mira, hay leaderboard, pero ni me voy a percatar. No, en el Adventure es lo mismo. Cuando terminas el level, pues te da el ranking que está más o menos. Ahora lo voy a chequear. Y dice los friends, lo puedes ver con friends y todo. Eso hace, sí. Está chévere. Aquí tenemos el sucesor de Shatter. Sí, creo que Ángel también está ahí con un sofocón de puntos, papá. Vamos a tener que empezar a hacer los updates de Critter Crunch. Sí. El último, Billy, bendito, está último. Ahí. Billy lo más seguro no ha tenido break de jugarlo. Sí, es verdad. Billy me imagino que está pasando todavía Brutal Legend. Sí. Entonces, a ver qué más. Y déjame ver. Y aparte de eso, yo creo que no estaba jugando nada más. Básicamente God of War, Modern Warfare 2 y Career Crunch. Ah, y pues, como siempre, pues, yo juego Final Fantasy VII en el PSP cada vez que tengo que esperar media hora que caliente el carro, y esta semana que ha habido tanta nieve, pues he podido jugar bastante. Pero nada, aparte de eso, eso es todo lo que estaba jugando. Productor, ¿cómo estamos de tiempo? Podemos ir a la pausa si quiere, para entonces empezar con la nueva sesión, la otra sesión. Vamos entonces a una pausa y regresamos en breve. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y regresamos nuevamente al episodio número 26 de Yo Soy PlayStation. Les recordamos que le habla Gato Nejo, porque Mangabi no está la noche de hoy, ni Billy Skycrawler tampoco. Y nuevamente, felicidades, Billy. Vamos ahora a pasar a los releases de la semana. Y esta semana salen dos jueguitos para el PlayStation 3. Discúlpame, uno para el PlayStation 3 y uno para el PSP. Y estos juegos son White Knight Chronicles. Ha sido pues esperado por algunos y por otros esperado con echándole un ojito, como diríamos. Muy seguro. ¿Yo qué? ¿La compraste? Sí, bueno, la compré, lo que pasa es que no me ha llegado. Yo la compré por Amazon, pues. Ah, okay, qué raro, pues no lo compraste en la tienda de la pared. Yo la llamé, le voy a cambiar el nombre a Cheatstop. Chito, esa gente de verdad que son una caja, papá. No te venden juego si no lo tienes separado, no te lo venden. Y segundo, ¿ah? No, qué mal, o sea, ellos se están perdiendo una venta por eso. Sí, entonces segundo, si tú tenías, pues yo había dejado un Mac separado en una de las tiendas en Atillo. Pero como ese día no estaba por allá, vine y lo compré con otra acá. Pero antes de comprarlo, le pregunta a la muchacha, mira, este juego ya yo lo tengo separado ya con unos cuantos chavos allá. No hay problema, eso tú vas allá a la tienda y ellos te dan un crédito en la tarjeta de que ellos tienen y no vas a tener problemas. Pues está bien, pues dame Mac. Pues cuando voy allá, Panín, no me quisieron darle el crédito. No, tienes que traer el recibo. Y yo le dije, pero mira, Panín, si yo te doy mi teléfono, ¿tú puedes investigar? Sí, le doy mi teléfono. Sí, ahí está la reservación. Entonces, ¿para qué tú quieres el recibo? Si ahí te hay más evidencia que esa. No, tienes que traerme el recibo para darte crédito. Pero sí, te lo puedo dar para otra reservación. Yo, pero para mí, ¿cómo? Tú me aceptas eso sin recibo para otra reservación, pero no me puedes dar el crédito en la tarjeta. Muchacho, yo salí prendido y el recibo ya yo no tengo porque... Pues normalmente tú das el número de teléfono y ellos ya saben. Pero mejor o ve con esa gente... Lo que quieren ganársela toda. Aclaración, yo dije la tienda de la pared, no fue la tienda de la pared, fue la parada de juego. No, de verdad, sí. No, de verdad que yo, y dije que no vuelvo, se perdieron mi dinero, porque yo por lo menos le me gusta comprar juegos. Y lamentablemente no van a ver un peso mío, se vayan a bañar. Sí. hay muchas alternativas, si ellos no sí. quieren tener un buen servicio al cliente y no quieren venderle el juego a uno. Si tú no lo reservó, mira, yo lo puedo ir a comprar en otro lado. Es que eso es irónico. Y que traen, que supuestamente traen las copias contadas y no me vas a vender a mí, que yo estoy ahí. Mira, eso es cosa de menso. Exacto, tú sabes, una venta ahora, los chavos ahora, tú sabes. Está fuera de lugar. Sí, yo había escuchado esa queja de muchas personas que decían que, mira, si no lo reservo, no me lo voy a vender cuando yo puedo ir a otra tienda. Coger a la tienda de la pared o los niños somos nosotros y comprarla. Uh-huh. Como que ilógico. Yo vengo aquí porque solamente, pues, vengo aquí porque soy cliente de ustedes y quiero darle la venta a ustedes y ustedes me tratan así. Uh-huh. So, F you. Sí, así mismito. También esta semana, pues, para el PSP salió Armored Core Silent Line Portable, que yo realmente, yo he escuchado de esta serie anteriormente, pero realmente no sé de qué se trata el juego. Yo sé que hay unos robots. Sí, yo por lo menos jugué el primero. de los Armored Core para allá, creo que fue el PlayStation 1, no me recuerdo si fue el 1 o el 2. Pues tú, básicamente, tienes un robot que tú lo armas, qué sé yo, le pones los brazos, las piernas, el cuerpo, las armas. ¿Pero y qué es el juego? ¿El juego es un RPG o es un juego de acción? No, no, es un shooter, ¿sabes? Tú presentas un par de robots y en la misión es destruir robots y matar. Y cuando juegas multiplayer, ¿sabes? Uno contra uno, pues, robot contra robot. Pero lo bueno, lo más que me gusta es el, ¿sabes? Los juegos se ven bien y los movimientos son bien fluidos. Parece bien, ¿te recuerda Virtual On? En Sega, creo que fue. Un estilo así rápido, anime, pero jugaste uno y ya lo jugaste todo. Es igual que los Dynasty Warriors, ¿sabes? Le cambias el colorcito a las partes y le ponen otro título y vamos a seguir vendiendo Armored Core, ¿sabes? Que por eso te digo, jugué uno y olvídate gesto. Todos son iguales. Pues entonces ahora parece que ahora vienen también a entrar al PSP. Sí. Ese, adelante, a los piratas. Y esos son los releases como tal para las consolas. Esta semana en el PlayStation Store, como siempre, pues hay especiales. Hay una rebaja en Half Minute Hero, que es un juego para PSP, que es como que una mezcla ahí de RPG... como con acción, lo habíamos mencionado en el podcast muchísimo tiempo atrás. Es un RPG que tú lo juegas en 30 segundos. Papá, en 30 segundos tú tienes que subir de nivel, rescatar a Hey, comprar armadura, ya tú sabes. Sí, va, va de 30 segundos en 30 segundos. Sí, tú, porque tú tienes hay unas estatuas que tú puedes comprar tiempo adicional. No es que tú pasaste un mundo y te dieron 30 más, ¿no? En 30 segundos tú tienes que llegar al pueblo, comprar y, ¿sabes? Como comprar en la estatua esa más tiempo, te lo dan, pero cada vez que compras es más caro, ¿sabes? Que se pone imposible, pero el jueguito está nítido, nítido. A mí me encantó el demo, a mí me encantó. Ese es el juego de la pompeadera, que está pompeando todo el tiempo, por lo que... Sí. Ese es para Alberto. Sí, eso es así. Mete 3 Ponte Indu y queda nítido. En 15 segundos lo hace. Lo hacen 15 y le vende 15 a la estatua. De hecho, estaba leyendo que tiene otro modo. Ese es el estándar, pero tiene un modo de 3 segundos. Y ese sí que es imposible, ya tú sabes. 3 segundos para tratar de acabar esa sesión. Hay que darle duro. No, 3 segundos de motelito. No, y tiene historia y todo, papá, ¿sabes? No es que... Es que tienen historia y todo. Qué chévere, sí, es un concepto nuevo. Este juego, el arte como tal es pixelado. Eso es así, sí. Eso es así. Para los que le interese, el juego está ahora en $19.99, cuyo el precio regular era $30, so $10 off, no suena nada mal. También en especial está Madden NFL Arcade, que este fue el juego que sacaron, creo que era 4 contra 4, que no había kickers. Okay. Lo bajaron de $15.99, lo pusieron ahora en $9.99. Están aprovechando los últimos cartuchos, porque este domingo es el Super Bowl, y después de esto no hay más fútbol hasta tarde en el año. So van a tratar de hacer las últimas ventas posibles. Sí. También especiales de esta semana, entre así de lo más relevante, está en especial para el PSP, está PQ y PQ2. PQ2 fue el que yo mencioné la semana pasada, que era el puzzle este tridimensional. Ambos, el primero y el segundo, están en especial, el primero por $4.99 y el segundo por $9.99. También está Puzzle Quest Challenge of the Warlords, está en $9.99. Y el precio original era $14.99, así que excelente venta. Yo lo compré nuevo por $17, hace como año y medio atrás posiblemente. El juego altamente recomendado, súper bueno. Okay. También en el PlayStation Store salió esta semana el nuevo episodio de Core, que creo que tiene información de Yakuza. De Yakuza, te va a traer el demo de God of War. Y no me recuerdo qué otra cosa. Hablan de Battlefield Bad Company y del RPG Resonance of Fate de Sega, creo que es esa gente, ese RPG. So, está ahí disponible, que no tenga el demo de God of War a estas alturas. Y lo puede conseguir por $2.99 Plus, tiene siempre el contenido excelente de Core. Sí. Yo parezco que me pagan por el Xbox. Que a mí me gusta en realidad el servicio. No, no, está bueno, está bueno. Entonces, también, pues de los demos que salieron esta semana, Battlefield Bad Company 2. Este demo es el multiplayer. Este es el demo que andaba corriendo, que era, creo, un closed beta. Exacto, sí. Códigos por ahí en algunas páginas. Pues ahora finalmente está abierto a todo el mundo. El que no haya tratado este demo, se lo recomendamos. Eso es así. Esto fue, yo diría, antes de Modern Warfare para mí. Uh-huh. Ahora Modern Warfare ha abierto mi mente para jugar más first person shooter. Y yo creo que si vuelvo para atrás, no estaría como un loco como la primera vez que traté este demo. Sí. Disparándole a todo lo que se movía. Pero aún así, cuando yo jugué el demo, me pareció bien chévere la estructura y cómo funcionaba. Sí, lo más que me encanta de de Battlefield es la destrucción de los edificios, sí, los tanques, te pueden montar en los tanques y disparar y romper las paredes, ¿sabes? Que se abre una estrategia, y los mapas son gigantescos también. Uh-huh. Son gigantescos. También sale el demo de Alien vs Predator, sale también el demo de Dynasty Warriors Strike Force, que es como la decimotercera edición que saca de Dynasty Warriors. Esa gente no se cansa. Bien. Contenido adicional también esta semana, sale contenido adicional ya para White Knight Chronicles. Makeover, ¿tú sabes algo de esto, Johnny? Sí, eso es lo que pasa, es que una vez tú comienzas el juego y tú creas tu avatar, no sé quién tiene la manía de que a mitad de juego quiere cambiar el avatar, pero pues con gastando $4.99 pues tienes la opción de entonces jugar nuevamente, cambiar el avatar. Si no te gustó después que vas por la mitad del juego, pues puedes, tienes la opción de cambiarlo. Es verdad, yo creo que a mitad de juego ya uno pues comenzó, porque él puede ser mi personaje. Uh-huh. Apuesto que hay gente así, se dedican a jugar más con el modo de que presenten del jugador. Sí, me imagino que sí. Entonces, esta semana para Rock Band, no está Michael, pero se pidió el mejor contenido del Rock Band que haya salido hasta el momento. Bien, ser de los Beatles, olviden de todo eso. Porque salió esta semana el Gone Country Pack Review. Música country de los Estados Unidos. Bien buena, bien buena. Así, la única que reconozco de las que están ahí es On the Road Again, por Willie Nelson. Aparte de eso, en su casa los conocen. Estamos, sí. Esa es la única, yo también que conozco yo, esa es la única. Sí, yo, gracias a Dios, acá estoy alejado de música country, y hay estaciones que tocan más que música country, pero mi radio nunca llega hasta ahí. Uh-huh. Y entonces, pues, eso es todo lo que tenemos en los releases de la semana en el PlayStation Store. Ahora vamos a pasar a las noticias con Johnny Perkins. Eso es... Pues, y tomando las noticias de la semana, vamos a empezar con, por supuesto, con los nuevos, el nuevo DLC que salió para Uncharted. Aunque okay, yo creo que nosotros ya habíamos hablado, creo que del PlayStation Hero Skin Pack. Pero fue someramente. Sí, Pil le había mencionado. Sí. Ya sabe que lo vamos a probar este viernes, Game Night, a las 10 de la noche, en un PlayStation cerca de usted. Vamos a seguir con Dante's Inferno. O sea, acaba de... Bueno, vamos a ponerle... Ellos dejaron escapar, porque eso de que de cliqueo ni nada, no. Ellos tiraron de que en abril 24, creo que es de este año, van a tirar el primer DLC. Y en el primer DLC van a incluir co-op. ¿Sabes? Que fíjate, yo estuve viendo el video que también se les escapó. Lo dejaron una mesa encima, una mesa, y alguien vino y lo cogió, ¿sabes cómo es? Se le escapó el video y una imagen y todo. Sí. Pues en lo que se puede apreciar en el video, pues ellos están hablando de que van a estar tirando el nuevo DLC con un segundo jugador, que es Santa Lucía, que es la que va a ser el segundo jugador en el co-op. Tú vas a estar utilizando al personaje principal, que se llama Dante, ¿verdad? Yo no sé si es Dante. Dante y a Lucía en un modo de co-op, y va a tener un modo para crear niveles o challenge, para que los jugadores, que le va a dar las herramientas para crear, qué sé yo, un level con unos challenges, y los va a postear, los sube a unos servidores y la gente los baja y puede jugar esos challenges. ¿Este va a ser Little Big Dante? Yo creo que sí, también. Oye, te ha sacado de todos lados. Se copian de todo. Pero ya hacen Dante, First Person Shooter. Sí, sí. Old Warfare. Sí, sí. Así que, se les dejaron la noticia de esa engancha por un lado, así que hay que estar pendiente a ver qué pasa con Dante Inferno, que creo que sale ahora en febrero también. Sega anuncia por fin que van a volver supuestamente a las raíces a Sonic the Hedgehog, la 4. Aparentemente, no enseñan mucho, solo presentan 2010 a Sonic cogiendo, pero aparentemente lo que han hablado es que van a volver, según el productor o los que están haciendo el juego, van a estar volviendo al Sonic clásico, con la música clásica de los primeros. Y al 2D. En dos dimensiones juego. Caramba, no mencionan eso, fíjate. Me imagino que si se van a volver todo clásico, veremos a ver qué es lo que pasa. No, pero con un twist moderno. Ahí yo creo que te eliminaron el 2D. Yo no diría que es necesario que vuelvan al 2D, porque a mí por lo menos el primer juego que salió para el Dreamcast, Sonic Adventure creo que fue que se llamó, uh-huh, que era tridimensional, me gustó, estuvo muy bueno, un poco corto, pero estaba bueno. Ellos lo que tienen es que realmente dedicarle tiempo a hacer un juego de calidad. Exacto. Lo que pasa es que se han vuelto locos haciendo Sonic y la calidad ha estado por el piso y han matado a Sonic como personaje, no ha envejecido bien. Eso es así, sí. Entonces, tú lo contrastas con Mario, que han tratado esa serie con mucho detenimiento y han tratado de mantener un nivel de calidad alto. Y tú has tenido Mario en tres dimensiones y en dos dimensiones y son bien aceptados y son buenos. Y son buenos, exactamente, sí. Se volvieron locos. Pero veremos a ver si por fin Sega recapacita. De hecho, que no está aquí la noticia, pero estaba leyendo que supuestamente en el 2010 la plataforma de desarrollo para los nuevos juegos va a ser PlayStation 3 y luego los van a portear. Veremos a ver, luego de la mala experiencia con Bayonetta, veremos a ver si se... Yo mismo fuera quien bregaron con eso. Por eso. Yo creo que desde esa experiencia dijeron, espérate, no podemos hacer esto así porque si no nos vamos a fastidiar. Así que veremos a ver. Tenemos que... Creo que nosotros ya habíamos mencionado lo de los juegos de PlayStation 2 en el PSN. Pues en una entrevista que le estaban haciendo a Peter Dyer, que es el senior VP de Sony, pero está así hablando, parece que es del escapo, y dice que pues que han tenido bastante éxito con traer los clásicos, o sea que al principio estaban bien lentos, pero ahora semanalmente están trayéndote clásicos del PlayStation 1 para el PS3 y para el PSV. Y entonces pues ellos dicen que han estado trabajando con la organización de los estudios de ellos, y están tratando de agilizar el proceso de traer los juegos, y se están comunicando con otros third party diciéndole de los éxitos que ha tenido Final Fantasy y otro juego como el PS de para traer juegos de PlayStation 1 y clásicos de PlayStation 2. O sea que aparentemente ellos van a estar, creo que deben estar ya trabajando con algún tipo de emulador o algo, alguna solución mágica, sí, que ya estaba incluida, pero pues dicen que no está. Exacto, de la noche a la mañana se va a poder sin problema. ¿Cómo te vas a decir que una máquina tan poderosa no puede emular el PlayStation 2? Por favor, ellos todo esto ha sido un esquema que han hecho para poder vender. Sí, lo que pasa es que yo estaba viendo un numerito, el PlayStation 2 todavía, aunque fíjate, a final del año 2009 ya empezaron a bajar las ventas de software de PlayStation 2, que yo creo que eso es lo que Sony ha tratado de mantener. Como el PlayStation 2 se le sigue vendiendo, pues vamos a mantenerlo ahí, pero como ya las ventas están bajando, yo creo que en el E3 ellos van a darle ese anuncio para entonces atrapar ese mercado que va a quedar aquí, se está quedando rezagado. A mí lo que me está, que yo estoy casi seguro que ese es el motivo, y entiendo que no hace tanto sentido, porque si yo quiero comprar un PlayStation 2, voy y compro un PlayStation 2. Uh-huh. Yo quiero comprar un PlayStation 3, voy y compro un PlayStation 3 y tengo acceso a los de PlayStation 2. So, ¿cuál es el problema con eso? Mira, yo lo que quiero vender es mi consola de ahora. Uh-huh. Si yo le puedo vender a la gente que también puede, tiene dos consolas por una, por el mismo precio, especialmente cuando estaba tan caro. Exacto, sí. Y entonces, pero pues, allá ellos, bueno, toman la decisión. Pero tú sabes que todavía en el mundo, ahora en la actualidad, a Brasil, el año pasado fue que vino a llegar el PlayStation 2 para mí. Sí, ¿verdad? Nosotros siempre nos olvidamos de otros países, ¿cierto? Yo creo que hay países en el continente africano que también está pasando lo mismo. Ahora, como tal, está llegando el contenido de PlayStation 2 a esos mercados. Uh-huh. Sí, o sea, que todavía, y todavía se sigue vendiendo, ¿sabes? No es que no se está vendiendo, es que se siguen vendiendo 500.000, 600.000 copias de, ¿sabes? El sistema, que es un montón. ¿Sabes? Que todavía hay mercado ahí que yo creo que ellos han mantenido no han querido cerrar eso. Sí, no, y que me imagino que en estos momentos fabricar una de esas consolas tiene que salirle súper barato. So, el profit como tal de la consola recompensa por las pérdidas que tienen con el PlayStation 3. Eso es correcto, sí. Aunque fíjate, estaba viendo los últimos números que ya tiraron y la división de Sony de juegos es la mejor que está. Ha tenido ya, por fin salieron de los problemas esos que han tenido. ¿Ya obtuvieron ganancias? Sí, ya obtuvieron ganancias mínimas, pero ya obtuvieron ganancias, así que... ¡Wow! Sorprendente. Yo había escuchado para principios de año que la otra consola había reportado ganancias luego de tantos y tantos y tantos meses como tal en el mercado. Habían como tal reportado profit, porque sí ellos habían vendido, pero el costo de desarrollo, más que ellos estaban vendiendo la consola básicamente a bajo precio, para poder acaparar el mercado, y no habían reportado, la división como tal de ellos, no había reportado ganancias. Eso es correcto, sí. Ahora finalmente es que están ganando. Sí, y lo que ayudó mucho al PlayStation fue lo del Slim, que nada más en esos meses han logrado vender 6 y pico o 7 millones de sistema, o sea, que eso le dio un boost a Sony en ese aspecto. Exacto. Y que lo mantiene, porque de verdad que el line-up que ha mantenido este año sigue igual de bueno, ¿sabes? Esto no para. Y de hecho, en este mes vienen al PG, que hay un 4 al PG para este mes, más Heavy Rain, que tú dices, Dios mío, ¿para qué esto? Que veremos a ver qué vamos a hacer, a los que nos gustan los RPG. Sí, Al final de cuentas, lo que vende las consolas es el contenido que haya. La consola es tan buena como los juegos que hayan para ella. Exacto, eso es así. Y pues mientras hayan buenos juegos en el lado de acá, va a haber personas que tengan la otra consola que quizás por algún juego quieran comprar el PlayStation 3. Sí, eso sí. Entonces quizás hayan personas que no tengan ninguna y ven algo y también caen acá. Exacto. Bueno, hay que mantener un buen lineup de juegos. Eso es importantísimo. Entonces, siguiendo con la noticia, los episodios de GTA 4, el de Grand Theft Auto 4, llegan al PlayStation 3 y a la PC en marzo, también en marzo, para el colmo. O sea, que los 50 millones que pagó Microsoft por mantenerlo, se acabaron ya. Eso a mí me sorprende, porque en ningún momento ni siquiera ni Rockstar ni nadie había indicado que era algo temporero. Siempre dieron a entender que no, es exclusivo para aquí, es exclusivo. Con esto aprendimos que realmente en third parties no hay nada exclusivo. No hay nada exclusivo, sí, mito. Y yo creo que ellos también lo aprendieron, y caro, porque aparentemente las ventas tampoco han sido tan... Porque es que el problema que también tuvieron esos episodios que tiraron es que se tardaron mucho también en salir. Sí, salieron ya el boss del juego había pasado. Sí. También es que el contenido que ellos hicieron, por lo que tengo entendido, era un contenido bastante grande. Eso sí. Y era bien hecho, y le dedicaron tiempo, tenía story elements, y duraba, qué sé yo, como 15 horas o algo así, que en realidad lo trabajaron bastante. Y como Rockstar siempre está pendiente de lo que va a lanzar, me imagino que pues por eso se extendió, y sí, salió tarde, y el juego perdió momentum, por eso la gente se movió a jugar otras cosas. Sí, exacto. Y para volver. De hecho, que creo que también va a pasar lo mismo ahora en el PlayStation 3. soy yo que lo tengo allí todavía ni lo acabado, imagínate, no me va a dar ni ánimo a comprar eso. Y los de la computadora, ¿sabes? Se han tardado tanto que de verdad no sé si valga la pena. Exacto, yo lo tengo, yo lo pasé, a mí me gustó el juego, pero ya como que me moví a otras cosas, tengo otro juego sobre la mesa y volver para atrás como que no, prefiero seguir adelante con lo que tengo sobre la mesa que volver para atrás. Claro está, si veo que ponen el DLC barato, lo compro el juego cuando pueda. Sí, pero el precio que va a salir, que estoy de seguro que no va a estar en descuento ni nada, va a ser el mismo precio que salió la última consola, que creo que era como $20. $20 va a ser para mí, $19.99. No, yo espero, y con la tendencia que está habiendo ahora en el PlayStation Store, de que tiran tantos especiales, ahora me malacostumbraron y ahora espero a sí, que son $19.99 por cada episodio. Y sí, ellos también van a tirar la versión de disco en $40. Así que el que quiera, pues ahí tiene para comprar sí, otro juego. Fíjate, en la versión de disco, pero es el disco con los DLC, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Grandes Auto 4 más los DLC. Okay. No. Sí, como si comprara los dos DLC. Eso es correcto. Está chévere. Yo, pues, me gustaría comprarlo en algún punto. Yo todavía tengo el juego instalado en el PlayStation. Y ahora que estoy con problemitas de espacio, que vaya o que haga. Te voy a recomendar, porque yo empecé con ese problema y yo le di un upgrade a mi PlayStation, le zumbé un hard disk de 500 gigas y me olvidé. Me tardé 3 años en llenarlo, o sea que esos 500 gigas, el mío era de 80, esos 500 ahora me voy a tardar, olvídate, un zafacón más, y solamente me costó $114. Mientras que el de la otra consola, por 120 gigas, costaba $140, $139.99. Así que es mejor ganga. Johnny, ¿no te hiciste un videito de cómo cambiarlo para ponerlo en la página? Ah, caramba, no, pero bien sencillo, papá, bien sencillo. Lo más que se tardó fue hacer el restore, que se me echó como 2 o 3 horas y lo pasó completito, papá, todo. O sea, todo, no perdí nada, el tema lo instaló, todo lo pasó. Así que, de verdad que yo creía que iba a ser un poco más complicado, porque ya yo tenía backup de PlayStation, ¿sabes? Que con eso no... Y él, de verdad que eso fue demasiado sencillo hacerlo, el proceso. Ah, pues Johnny, mira a ver si te puedes escribir como que los pasos, sí, el proceso de eso. Porque yo lo voy a leer en definitivo, yo creo que yo voy en esa ruta. Porque realmente no sé qué hacer, porque yo tengo un montón de juegos de PlayStation Store, pero no quiero borrarlo. No, porque tienes que bajarlos otra vez. Es mejor mantenerlos. Exacto. Ahí. Yo tengo... No, y que yo tengo juegos que los juega mi esposa, pero yo no los juego. Uh-huh. Entonces, como que no quiero quitarlos de ahí. Entonces, también yo tengo el Season 1 de South Park completito. Que eso sí lo podría quitar, pero yo tengo un hard drive externo y podría verlo desde ahí. Sí. Pero si hago eso, estoy consumiendo un USB port y sí. Yo prefiero ponerle más capacidad. No, y están baratos, de verdad, mira, 500 en 114, ¿sabes? Calado. Y es bien sencillo, para mí es bien sencillo. Voy a escribirlo, fíjate, voy a darme esa misión para escribir eso. Sí, exacto. Que fíjate, yo creo que hace falta para nuestra página más cositas así técnicas. Uh-huh. Por ejemplo, si recuerdas el post de Michael hablando del modem, cuando él cambió al modem nuevo. Sí. Que él escribió cómo configurarlo. Uh-huh. Todavía, a pesar de que ese post lo hizo, qué sé yo, hace mes y medio atrás, todavía ese post recibe visitas y preguntas. Uh-huh. Porque hay gente que va directamente al internet y hace un search y caen en nuestra página a ese post. Eso y es. Mucha gente han logrado resolver su problema con eso. Entonces, podríamos hacer una serie de cositas así técnicas con el PlayStation 3. Podemos bueno. Hablar con nuestros amigos piratas a ver qué pueden sugerir. Eso está bueno, no, esa es buena idea. Y siguiendo con las noticias, vemos que ya The Tester, ese es el reality show de PlayStation, de PSN, llega ahora en febrero por PSN, va a ser completamente gratis. Así que estén pendientes, no sé, yo probablemente baje el primer episodio para verla. ¿Tuviste el trailer? Sí. Por Dios mío, se ve malísimo el show. Yo vi el otro show y se van a los palos de igual de malo. Yo tenía fe de que esto iba a ser algo, qué sé yo, un poco más clase, pero no, se va a ver igual de cafre. Yo pienso verlo. No estoy seguro que los vea todos. Yo por lo menos voy a ver el primero para ver cómo, pero de verdad yo no veo mucho futuro y que las gachas, es muy gacha. Y viene para PlayStation Network porque ningún canal quiso pasar. Sí, sí, ay, no, pero va a estar en home. Así que si tú estás en home, te puedes estar allí en teatro y lo puedes ver. Ah, pues yo creo que lo voy a ver en home porque en home está streaming para no ocupar espacio en el disco. Eso es verdad. Tenemos que Heavy Rain ya tiene visto bueno, yo imagino que ya está en producción, y en febrero 11 llega el demo al PSN, así que eso yo lo voy a tratar. Yo no sé si lo vaya a tratar porque yo estoy decidido a comprar el juego, así que yo creo que yo voy a pasar el demo. Pero recomendado a todo aquel que no haya jugado Indigo Prophecy y otro juego así, yo pienso tratarlo porque a pesar de que yo estoy súper interesado en Heavy Rain, yo nunca he jugado un juego similar a ese. Okay. Quiero estar seguro de que puedo vivir con él. Pero yo, tú sabes, yo me vi todas las películas de Metal Gear 4. O sea, yo creo que puedo sobrevivir. Ah, no, pues lo vas a sobrevivir. Porque por lo menos aquí vas a poder interactuar. No, y hablando de interactuar y de Heavy Rain, ya comenzó, lo habíamos dicho la semana pasada en el podcast. Ah, de hecho, tú estás metido ahí, ¿verdad? Sí, la experiencia interactiva de Heavy Rain, uh-huh. Ellos le llamaron 4 Days, Heavy Rain Online Experience, y participé activamente la primera semana. Ya esta semana he estado tan ajetreado que no he podido seguir las claves, pero en verdad está súper interesante. No hay spoilers como tal grandes de la historia. Está llenando esos huequitos que están antes de la historia y no es muy relevante lo que están diciendo. Por ejemplo, para que tengan una idea, lo que ellos han dicho del juego es que el juego, la trama, toma lugar en algún lugar en el este de los Estados Unidos, en el East Coast. Okay. No dicen nada más. Y entonces la primera experiencia te da unos hints de qué ciudad podría ser. Y entonces yo me senté súper pompeado y a seguir las claves. Y entonces, pues te da unos, todavía no estoy seguro dónde va a ser, pero tengo dos candidatos, dos fuertes candidatos. Okay. Y entonces un poquito de spoilers, para que si hay alguien que quiere entrar a la experiencia, tiene break tan pronto. Se registre en la página de HeavyRainPSP.com, van a recibir las claves y pueden jugar. Okay. Entonces, pero un poco de spoiler, así que si no quieren escucharlo, no me escuchen ahora. La primera clave, lo que ellos te dan, es básicamente una imagen. Es un flash, una imagen en flash, y van saliendo unas letras. Las letras, si tú lo lees, no están en ningún orden particular, pero sí, con un poquito de tiempito te pones y las reglas, vas a encontrar la palabra que se llama Perfect Falls, y tiene una arroba. Cuando tú ves que dice at Perfect Falls, ¿en qué uno va a pensar? En Twitter. Pues lo interesante es que tú vas a Twitter y haces, escribe at Perfect Falls y sale. Que hay alguien registrado con eso. Cuando entras al profile, está registrado como tal por la gente de Heavy Rain y todo. Tú sabes que es legítimo, que esa era la intención de ellos, que tú llegaras ahí. Okay. No se dejen engañar, hay mucha gente que rápido saltó. Hicieron profiles con otros personajes del juego y se pasan escribiendo, y yo he notado que hay gente que trata de seguir las claves con esa gente, y la otra gente lo que hace es molestando. El único profile que hay en Twitter es el de Perfect Falls, y entonces Perfect Falls todos los días se pasa tuiteando, y entonces de acuerdo a los comentarios tú vas buscando qué pistas te va a dar. Y entonces, por las cosas que comenta, yo me he pasado, yo veo los tweets y identifico ciertas cosas que menciona y busco en internet a ver qué puede ser. O algo rapidito que mencionó, él mencionó que él recogió una copia del Sentinel, pero el Sentinel no dice si es un periódico, si es un libro, pero yo me puse a la búsqueda, y el Sentinel ahí en estas ciudades en el este de los Estados Unidos, En el área cerca de Washington D.C. y en el área cerca de Filadelfia, hay periódicos con el nombre de Sentinel. También en otro tweet él menciona como que un nombre, como un nombre que le tienen a algo. Él dice que ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que dice. Dice broke down on the Beltway. Si tú buscas Beltway, te dice que es como que el nickname que le tienen a una highway interestatal, que también pasa cerca de Washington D.C. Mm-hmm. Y entonces así te van dando diferentes claves, aunque yo creo que esto está, el setting es en Pensilvania. Okay. Posiblemente Filadelfia, un suburbio de Filadelfia. Y así por el estilo vas viendo los tweets y vas llegando a tus conclusiones. So, como tal, no te están spoiling nada. A nadie, yo creo que le molestaría que le digan que el juego take place en Filadelfia. No creo, uh-huh, que eso cambiara a nadie. Uh-huh. Y son ese tipo de cositas así. Lo último que hicieron fue que él tuiteó y puso unas imágenes como de unos recortes de periódico. Dice, tú puedes leer los artículos pues son claramente inventados, no es de un periódico. Pero lo interesante es que uno de esos tweets, en un lado, tiene un anuncio para un website. Y entonces se llama Pick Examiner, creo que se llama el website. Y tú vas a ese website y existe. Y el website te da, el servicio que ofrece es un servicio donde tú puedes someter imágenes y ellos las analizan con high technology para buscar manchas de sangre o prints o cosas así. Entonces te dicen que te dan más que un solo try para el servicio, un free trial. Y entonces tú coges una de esas fotos, porque los tweets de él tienen fotos en el reportaje. Si escoges la correcta, ellos te dicen que en 24 horas te envían el análisis. Y en 24 horas te envían otra imagen que supuestamente es la misma después de ser analizada. Y tiene un montón de cosas. Ahí me quedé. Todavía no he analizado la foto, pero está súper interesante. Como tal, no va a spoil nada de la historia, sino que te va a complementar antes de que llegue el juego. Ok, así que, y si no lo has preordenado, preordénelo, porque van a recibir el primer capítulo de Heavy Rain Chronicles completamente gratis, que van a ser episodios que vas a poder descargar, y el costo de ellos va a ser de $5 por capítulo, así que por lo menos el primer capítulo ya lo van a tener completamente gratis. Va a estar disponible al mes de que haya salido el juego. Así que aprovechen y perdenlo. Y por último, la última noticia es que MLB 10 The Show, se me fue la noticia. Ya empezó a dar detalles de cómo va a ser la nueva temporada online, uh-huh, del juego, cómo va a estar trabajando el sistema. ¿Tú tienes más idea de cómo? ¿Tú eres fanático de...? Sí, de... MLB, como otro juego, como el decir los de NBA, uno de los modes online es hacer una liga. Básicamente tú y otras personas escogen sus equipos y pueden tener draft o sin draft, como prefieran, y juegan toda una temporada. Pueden utilizar el máximo de juegos, todo depende de cómo la definan. Y entonces, ahora sacaron detalles de cómo va a funcionar el online season. Un problema grande que ha tenido esta serie en cuestión de online es que a veces hay lag, y en este juego, o sea, en un juego de béisbol, tú no puedes tener lag, porque hay veces que tú ves la bola y cuando la haces swing ya la bola llegó, ya el catcher la tiene, se echó un sueño. Entonces, este juego es súper importante de que no haya lag, al igual que los juegos de baloncesto. Y entonces, con eso, yo espero que trabajen con eso, porque si no es casi imposible. Yo lo he intentado jugar y en verdad, si tu conexión tiene que ser súper, súper buena para que funcione bien. Y uno sabe que aunque uno tenga una buena conexión, en horas pico es casi imposible. Uh-huh. Pero pues han estado hablando de cómo tal va a funcionar el online season, las ligas online. Y entonces hicieron unos cambios. Para los que lo han jugado anteriormente, pues quizás esto le haga más relevancia. Pero ahora, pues las ligas pueden ser de 6 a 30 equipos, básicamente de 30 jugadores. Algo que pueden hacer es, si por ejemplo tú entraste en la liga y te quieres salir, tienes ahora la posibilidad de salirte, no te vas a quedar prisionero ahí, no tienes que buscar tu profile y tu hard drive para que se borre eso y empezar de nuevo, sino que te deja salirte de la liga y entrar a otra. También da la opción de que si tú te quieres salir pero quieres dejar a alguien a cargo de ese equipo, lo puedes hacer, pueden replace esa gente como tal. También expandieron más el llevar las estadísticas. porque en el juego es súper sencillo llevar las estadísticas, pues básicamente tú estás jugando contra la computadora. Cuando digo en el juego, me refiero como el equivalente al single player campaign, a tu season offline. Okay, sí, sí, sí. Pero online es diferente porque tú tienes input de mucha gente. Mm. Y entonces tienes que de alguna manera manejar toda esa data en ese ambiente online. Y anteriormente las estadísticas que habían eran menores. Este año va a ser más grande, va a ofrecer más estadísticas. Lo que he oído que esa es la de la béisbol, no es porque está en PlayStation, pero lo que he oído es que es la mejor serie que béisbol que hay. Yo estoy totalmente de acuerdo, es el mejor que hay. Yo he tenido la oportunidad de jugar los 2K en los estadios de béisbol. Yo vivo acá en Minnesota y trabajo súper cerca del Metrodome, que es donde hasta este año jugaban los Twins. Entonces, en el estadio tenían muchas estaciones auspiciadas por 2K y tenían el juego de los MLB 2K whatever del año que fuesen, los tenían puestos, y yo me paraba e intentaba jugarlo y realmente no me gustaba. Yo dejé la serie de 2K, wow, como en el 2K2 o algo así del Dreamcast. Yo la última que jugué estaba en Dreamcast y después salté a otra. Y MLB es buenísima, buenísima, inclusive para el PSP. Yo tengo el mismo juego, MLB, el del 2008, lo tengo para el PlayStation 3 y para el PSP. Y es excelente en ambas consolas. Ok, ahí tienen un... sí, que ya están dando los detalles del nuevo MLB 10 The Show. Y con esto cerramos ya la sesión de las noticias. Vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos de vuelta con la parte final del podcast de Yo Soy PlayStation. Vamos primero al update del clasificado. Esta semana tenemos dos mensajes nuevos en clasificado. Comenzamos con Junito y dice: vendo Batman Arkham Asylum para PlayStation 3, completamente nuevo con los plásticos, nunca lo he usado. Lo vendo en $50. Los interesados me pueden dejar un mensaje a junito_023@hotmail.com. Soy de San Juan. También puedes dejar el comentario en la página. Así que ya saben, si alguien está buscando Batman nuevecito de paquete, alguien de la comunidad lo tiene, así dele los $50 a él y no a la tienda de la pared. Eso así. A la parada de juego. Exacto, sí, sí, sí. que son unos cueros. Sí. También nos escribió Egon Adrián y dice: estoy buscando un PlayStation 3 usado. ¿Qué funciona? Precio en el área de 150 más o menos. Que traiga un control, la consola, por supuesto, y los cables. Me pueden contactar aquí mismo a mi email, que es egonadrian94@gmail.com. Gracias. Postdata, si tienen Modern Warfare 2 o Mac, que se lo dejen saber para comprárselos también. Okay. Así que si alguien quiere dar el saltito al PS3 Slim, esta es una buena oportunidad. El muchacho está ofreciendo $150. El PS3, el Slim vale 300, pero el disco duro es un poquito más grande. Así que quedando ustedes. Yo entiendo que es una buena oferta, considerando el precio del Slim. No considerando que el que lo compró en las versiones anteriores pagó mucho más de $300. Sí. Pero buena. Sí. Ya saben, los interesados pueden contactarlo, pueden ver estos mensajes en la sección de clasificados y también nos pueden dejar su mensaje ahí, que con mucho gusto pues van a estar publicados en la página y los vamos a leer aquí en el podcast. Ahora pasamos a la sección de comunidad. Esta semana dos nuevos integrantes y un update a un integrante existente. Tronky30 nos dejó saber que se mudó para New York. Tronky tengo entendido que vivía en Isabela, Así que si ajustamos eso como va, Isabela bajaría al bracket anterior. Uh-huh. Se quedaría con 5. Pero pues se mudó, a pesar de que está en la distancia, pues sigue conectado con nuestra comunidad, que bueno, esperamos que todo le vaya bien por allá. También se unió a nuestra comunidad esta semana el Muertes, que es de Dorado. Suena como a Nick Ten, como que yo esperaría de alguien de México. Y entonces nos deja saber que está jugando Mac, así que... Ah, pues mira, papá. Nosotros te dejamos saber a ti que nosotros tenemos un clan ahora y sí, que eres totalmente bienvenido, así que aprovecha. Eso es así. ¿Y qué día vamos a jugar, Johnny? Los sábados hasta ahora, es lo que he escogido. Y de hecho este sábado, el próximo sábado, noches de Mac. Así que te esperamos. Sí, que eso es grande porque es el primer juego como tal que tiene una noche establecida en PSNPR. Eso es así. También se unió a nuestra comunidad esta semana OMI12, y es de Moca, si no me equivoco. Déjame ver porque está en otro lado. Sí, es de Moca, así que se convierte en el cuarto integrante del pueblo de Moca. Oh, yo creo que tiene más que Ponce. Yo no sé qué pasa con Ponce. La gente de Ponce no ha llegado el internet, sí. O yo no sé. Michael, ¿qué está pasando? Sí, hay que preguntarle a Michael, a ver. Y nada, pues le recordamos que si usted escucha este podcast y no nos ha dejado su PSN ID, nos gustaría saber de ustedes. Nos puede dejar su PSN ID y la ciudad donde vive, y con mucho gusto pues lo incluimos en nuestra lista, y cuando nos vea online pues jugamos. Eso es así. Pues ahora pasamos a la sección de Club Platino, y en esta semana varios updates, como es típico. Itachu pues nos dejó saber que sacó el platino de Fallout 3, a pesar de que lo sabíamos, pero no nos había dejado saber oficialmente. Y entonces, por ejemplo, yo no lo sabía, Johnny, tú lo sabías, ¿verdad? Yo había, sí, creo que por Twitter lo había mencionado, que de hecho hay que felicitarlo, porque ese juego me dicen que hay que someterle horas como loco para poder sacarle eso. Sí, no, en verdad yo he escuchado que el juego es larguísimo. También esta semana, Business Assassin, nos dejó saber que sacó el de Little Big Planet, y eso es. Así que muchas felicidades, porque a pesar de que Little Big Planet es un juego relativamente simple, hay trofeos que son, consumen bastante tiempo para sacarlo. En mi caso, yo estoy a 3 trofeos nada más de sacar el platino. Mira para allá. Y aunque yo te diría que el más difícil per se, ya lo saqué, porque hay un trofeo que es que tú tienes que publicar un level y que creo que 50 personas lo jueguen y 20 personas lo pongan en sus favorites, que le pongan el corazón. Y realmente hay que hacer mucho networking para que la gente vaya y te haga el favor. Entonces, eso se puede tardar. Yo les recomiendo que cualquier persona que esté interesada en sacar el platino de estos juegos, que haga el level lo más pronto posible, no lo deje para después. Uh-huh. Hazlo tan pronto puedas y lo dejas ahí que corra su curso normal, y a medida que vayas jugando online, mira, arrastra a la gente y te lo llevas para tu level y que lo jueguen a la mala. Exacto, sí, sí. Sí, esa es una buena manera. Y entonces de viaje le dices, mira, ponle el corazoncito y lo tienes ahí cautivo. Exacto. Es una buena técnica, papá. Sí, yo lo sé muchas veces. A mí lo que me falta por sacar es el de Ace todos los levels, de pasarlo sin que me maten, de sacar todas las burbujitas, y uno bien sencillo, pero no lo he sacado, que es el de jugar con 3 personas que no estén en tu lista. Que ese no lo he sacado porque muchas veces pues me entro a un level a jugar y me quedo esperando a ver si entran un par de personas, y a veces entra uno y yo me quedo. Tú sabes que hay como unos checkpoints en Little Big Planet, sí. Si lo pasa ya no entra más nadie, y yo trato de quedarme de no pasarlo, pero la gente se desespera. Entonces a veces por tratar de llegar a 3, el dark que tenía aquí se fue porque yo no estoy jugando. Sí, sí. Pues ya no le interesa que yo quiera esperar por 3 desconocidos, ¿no? Yo quiero... So, he estado pensando, qué sé yo, jugar con 3 amigos y a mitad de estar jugando los elimino de mi cuenta o algo así. Sí, eso sería, bueno, habría que ver si. Habría que ver si funciona. Uh-huh. Aunque ahora con el DLC que salió de Pirates of the Caribbean. Uh-huh. Sin alusiones, sin alusiones a nadie. ellos tienen los levels que sacaron. Tienen para multiplayer de algunos, tienen algunas cositas que son hasta de 4 jugadores. Mm. Hay personas que todavía están jugando eso. Puede ser que consiga personas dispuestas a jugar de 4. Okay, sí. También nuestro amigo Ángel, Helox, nos dejó saber que sacó el de Uncharted 2. Así que felicidades. Déjame ver quién más. Puede ser que se me quede alguno. Ah, sí, se me está quedando, seguro. Un listón se me está quedando aquí. Un nuevo integrante de la comunidad que no nos ha dejado saber oficialmente de qué pueblo es, pero pues nos escribió aquí y nos dejó saber que tiene 7 trofeos de platino. Su PSN ID es Alex Patruco. y nos dice que tiene el de Modern Warfare 2, tiene el de Call of Duty World War, Cold War. Uh-huh. Tiene el de Uncharted 2, tiene el de Assassin's Creed 2, tiene el de Little Big Planet, tiene el de Infamous y tiene el de Burnout Paradise. Así que una muy buena lista. Exacto, sí, sí. Y pues bienvenido a nuestra comunidad, la primera que veo que postee. Exacto, sí, sí, bienvenido, Panín. Y bueno, es que no se puede truquear mucho. Bueno, y entonces pues continuamos, vamos allá a los pedacitos finales como tal del podcast. Les recordamos que este podcast lo pueden obtener en iTunes, también en MediaGo. Les recordamos que pues, nos dejen su feedback es muy importante porque así pues podemos hacer ajustes al formato y a cómo estamos llevando el show y tratar de llevar un mejor show a ustedes. Para nuestro propósito es entretenerlos y que la pasen bien. Así que pues son muy bien apreciados todos los feedback que tengan y todos los ratings que nos puedan dejar ahí. También les recordamos que estamos en Twitter, nuestra cuenta es PSN_Puerto Rico. También estamos en Facebook y tenemos un grupo que se llama PlayStation Network Puerto Rico. Y también tenemos un fanpage en Facebook que se llama PSN Puerto Rico. Estamos en todas. Sí, estamos en todos lados. Y también estamos en Playfire, que tenemos un clan que vendría siendo el equivalente, qué sé yo, a un grupo, un fanpage. Uh-huh. Que se llama, el clan se llama PlayStation Puerto Rico, actually no, pues el nombre se le cambió, se llama PSNPR solamente. Y para los que no conozcan Playfire básicamente es como un Facebook. Uh-huh. Más dirigido a gamers. Tú tienes tu profile, puedes poner los juegos que tú tienes en tu colección, que estás jugando actualmente. Tienen un área de quiz, que hacen básicamente trivias de los juegos. Tienen grupos, tienen clanes. Realmente es una buena página. Sí, ya eran en versión beta como hace 2 años, pero bastante buena. Y de hecho tienen también para crear el gamer card ese, el gamer tag, no sé cómo ellos le llaman, que es la que tú utilizas en los foros para dejar saber que los trofeitos que tienes y todas esas cosas. Como había mencionado Michael una vez, para enseñar el e-penis. Exacto, sí. Es interesante, ellos lo tienen de 2 maneras. Lo tienen, tú lo puedes hacer por ti mismo, manual. Tú pones los trofeos que tienes. Eso tú lo puedes hacer si tienes poquito. Una vez que tengas muchos trofeos, sí, es súper tedioso. Pero también te dan la opción de hacerlo automático. Si tienes cuenta en como tal en la página de PlayStation, puedes como link it, uh-huh, pones tu SNID y él va a leer la información de ahí y va a ser tu tarjeta como tal, tu whatever, tu e-penis card. Uh-huh. Y pues con eso vamos a la sección de shoutouts, Johnny. Bueno, quiero darle un shoutout a Michael, esperemos que todo esté bien. A Billy, que esperemos que haya disfrutado su cumpleaños, y felicidades nuevamente. A la esposa mía, y al hermano mío, y a los muchachos de la comunidad, Daniel, a Alexis, al Zinca, a GoBrazor, que es nuestro abanderado en Mac, al Sombra, Sí, es que se me olvidan, son tantos los que yo juego, pero nada, a todos los que están en el clan de Mac, a todos ellos saludos. Quiero aprovechar para darle un saludo a dos reviews que nos dejaron en iTunes. De Carlos Ramos nos dijo: sinceramente está cool el podcast, de verdad. Así que gracias, Carlos, por darnos las 5 estrellitas. Y Dark Moncho comenta: 100% puertorriqueño. Algo que los caracteriza es que comienzan hablando de juegos y terminan comentando lo que menos uno se imagina, como todo puertorriqueño. De todas maneras, muy buen trabajo. Muchas gracias, Dark Moncho. Así que exhortamos que también nos den este rating y review, porque pues, eso nos ayuda a exponer el podcast. Sí, eso nos hace llegar a más personas, porque una vez que uno entra a iTunes y va a la sección de podcast, si es un podcast con buenos ratings y con buenos reviews, tiene mayor exposición. Tú entras y puede ser que esté ese día esté puesto ahí para que el que esté interesado, wow, dice, mira, algo de Puerto Rico, un podcast de juego, déjame ver. Pero pues si nadie le da rating, pues se queda en el olvido y nunca lo exponen. Eso hace. Pues yo voy a dar mi saludo. Quisiera darle un saludo a Daisy, porque en estos días pues he estado jugando con ella y en verdad súper chévere. Yo tuve el placer de conocer a Daisy cuando fui a Puerto Rico, muy, muy amable, súper chévere. Muchísimas gracias por todo lo que he aprendido de ti. También quiero darle un saludo a Delagueto17, que hemos estado hablando y pues él va a estar colaborando con la comunidad. Quiere estar bastante activo en lo que pueda. Y entonces me dio varias ideas. Entre ellas me sugirió pues de hacer un torneo de Uncharted 2, pero no free for all como es la costumbre. Me dijo de hacerlo por equipos. Y entonces me pareció muy buena idea, tanto como para variar lo que hemos estado haciendo hasta el momento, pero también de cómo estructurarlo. Me parece que es la solución perfecta para poder manejar grandes volúmenes. Me explico rápidamente. Uno de los problemas que tuvimos en Modern Warfare es que el torneo estaba limitado a 32 personas. 32 o 36, 36 personas. Pero es un pain, es súper difícil tratar de comunicarte con todas esas personas a la vez. Porque sí, hay un par de personas que están en el chat, pero otros se quedan afuera, pero tú quieres llevarle la información a todos ellos y es súper difícil. Si lo hacemos así por equipo, lo que estaríamos haciendo es que invitamos al chat tan solo al líder del equipo. Entonces, en ese caso, podríamos tener 8 personas, digamos, en el chat, que es un número manejable, pero esas 8 personas, a su vez, tienen 3 compañeros. Entonces, serían 32 personas a las que estaríamos comunicándonos indirectamente. Entonces, tendríamos solamente que coordinar con los equipos, y los líderes de los equipos coordinarían con sus teammates para ir a la partida. Yo creo que De La Gueto está jugando Mac. Se cogió la estructura de ahí. Sí. No, pero me pareció muy, muy buena idea. Él me lo sugirió y yo pues rápidamente pienso en cómo voy a estructurarlo. Y yo dije, mira, en verdad es súper súper bueno, porque así la comunicación puede fluir mejor. Uh-huh. No tengo que estar contra 30 y pico de personas tratando de comunicarle algo. Me parece excelente. Así que esperen eso próximamente. Eso me gustó, esa idea está buena. Y si han seguido la tendencia de PSNPR durante este año, nuestro objetivo ha sido tratar de tener un evento una semana sí, una semana no, every other week, los viernes, que es el día que habíamos acordado. Uh-huh. So, pueden seguir la misma tendencia, pueden esperar lo mismo, donde este viernes vamos a tener Gamers Night y dentro de 2 viernes pues vamos a tener torneo y luego Gamers Night, y así van a tener una idea de qué esperar. Todavía no sabemos cuáles van a ser los juegos para todas esas fechas, porque pues hay que ver qué es lo que sale y qué es apropiado y qué es lo que la gente quiere jugar. Uh-huh. Me imagino que Battlefield Pack Company va a estar por ahí. Exacto. Sí. So, de seguro Gamers Night se va a hacer, porque eso es sencillo, eso es estar todos a la misma hora a jugar aquí y allá pues decidir. Este torneo pues son un poco más complicados. Exacto, requiere más coordinación y requiere juegos que realmente estén hechos para soportar ese tipo de maltrato. Sí. Continuando con mi saludo, pues nada, saludo a toda la gente que participó en el evento internacional de Modern Warfare, tanto a los de aquí, los de Puerto Rico, como a los mexicanos. Muchas gracias por participar. Nos hubiese gustado que se completara, pero no se pudo. Vamos a rogar que haya un update, que se arreglen las cosas. También quisiera enviarle un saludo a Michael y que espero que todo salga bien y que todo se resuelva. Estamos contigo y espero que escuches esta vez este podcast, ya que tú no estás. Y aprecies el terrible trabajo que he hecho sustituyéndote. Michael, por favor, regresa. Y también un saludo a Billy, que es su cumpleaños, lo habíamos dicho ya en varias ocasiones, y pues nuevamente, happy birthday. Te lo repetimos 3 veces por si acaso se corta en alguno. Sí. Y nada, con eso concluimos. Será hasta el próximo episodio. Te voy a mandar un... Se me había olvidado Carlos, BBD, sí. Que otro que está jugando con nosotros más, que no se me vaya a olvidar. Otro chavo para él. Así que los esperamos y recuérdense, Gloria a Sever en Mac. Bye, gente. Bye.